Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos. ¿Qué tal, amigos viajeros? Buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos, todo un placer compartir viaje enseguida hacia el misterio, hacia lo desconocido. Y para llevar nuestro particular viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio. Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas, Gelo Ruiz. Aquí en el estudio, María de Barreiro. Buenas noches. Buenas noches. También todos los tripulantes que hoy van a participar. Y el saludo de quien les habla, Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento, estén preparados, porque despegamos hacia otros mundos. Lo cierto es que poco a poco va terminando la temporada. Lo hará el próximo 28 de este mes de julio con nuestra 22ª alerta OVNI. Ya estamos publicando algunas imágenes anunciando este evento que es protagonista. Cada año, cuando llega el verano, en el último episodio de la temporada, aparece nuestra alerta OVNI. Este año, la número 22. Queremos que participéis todos. Grupos en distintos lugares, no solamente de España, sino de todo el mundo, aunque cada año sí que nos siguen mucho desde América, desde norte a sur. Ahí también hay observadores, vigilantes del cielo, grupos, y también lo podéis hacer aquellos que a nivel individual estéis en casa, en una azotea, donde queráis, también observando el cielo, y si hay algún tipo de anomalía, rápidamente nos ponemos en contacto con vosotros. Pero repito, esto será el próximo día 28 de este mes de julio. Repito, nuestra 22ª alerta OVNI. Estoy seguro que queréis participar en la alerta que más años lleva emitiéndose en España de forma ininterrumpida. Será un placer compartir esa noche con vosotros. Ya sabéis que también tenéis esas vías de contacto con nosotros. Por ejemplo, nuestro correo electrónico es programaotrosmundos@gmail.com. Nos podéis encontrar en Facebook. Tenemos dos. Uno es un grupo, Viajeros de la Nave del Misterio, guión Otros Mundos. Repito, Viajeros de la Nave del Misterio, guión Otros Mundos. Ahí aparecerá nuestro logotipo. Y también nuestra página en Facebook, que es Otros Mundos guión La Nave del Misterio, y también veréis nuestro logotipo. También estamos en Twitter. Esta es la dirección, @otrosmundos. Y si os parece, vamos ya a conocer nuestro sumario. Es el episodio número 42 de esta 22ª temporada y viernes 7 de julio de 2017. Vamos, como siempre, con noticias de otros mundos, la actualidad, que en este caso nos la cuentan estos compañeros. Luis Débora, Andrea Pérez Simondini, Javier Resines, Claudia Madrid Moctezuma, María de Barreiro y un servidor. Estaba anunciado José Manuel García Bautista, pero al final no va a poder ser. Hay un percance que esperamos y deseamos que no sea o no vaya más. O sea, bastante leve, podríamos decir. Después, el mundo será área de investigación. Sube la nave una vez más nuestro querido Pedro Amorós para mostrarnos un lugar realmente misterioso. De ahí su título, Misterio en King Chapel. Después llegaremos al mundo de códigos ocultos. Miguel Zorita nos va a deleitar con un tema impresionante, el extraño retrato del Prado. El siguiente mundo será el más allá y nuestro compañero desde Chile, Raúl Núñez, nos habla de unas apariciones, sí, apariciones fantasmales, concretamente la Costa Constitución. Y vamos a terminar, como es habitual, con agenda, con cine, libros, expresiones, filosofía y mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Ya sabéis, seguimos poniendo rumbo hacia otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Noticias del misterio. Vamos a comenzar nuestra ronda informativa con los compañeros. Siempre hay un grupo de tripulantes que nos ofrecen la actualidad y en esta ocasión hemos tenido que cambiar. Va a aparecer José Manuel García Bautista. Cambiamos con el compañero, con Luis Débora. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un saludo, como siempre digo, un saludo para todos los oyentes también. Bueno, hablamos siempre de agujeros negros, pero en esta ocasión, Luis, parece que se transforman en agujeros blancos, ¿no? Pues sí, esta semana, Javier, vamos a hablar de un tema apasionante y que en ocasiones ha estado rodeado de especulaciones en el mundo del misterio. Y me refiero, como no, a los agujeros blancos. Los agujeros blancos, al igual que los agujeros negros, son objetos con gran densidad que deforman el espacio-tiempo, pero se diferencian de los agujeros negros porque en vez de absorber materia, estos hipotéticos objetos expulsan la materia. Hasta la fecha, su existencia se creía imposible debido a las condiciones tan especiales que se requieren. Pero recientemente, una investigación en la que han participado también la Universidad Complutense de Madrid ha conseguido evidencias de la transformación de un agujero negro en un agujero blanco. Bueno. El estudio plantea que algunos agujeros negros podrían ser en realidad estrellas con una gran densidad y su formación podría ser debida a numerosas transformaciones que podrían tener algunos agujeros negros y que darían como resultado objetos que dejarían escapar la luz, comportándose de manera distinta a lo que, por ejemplo, la teoría de la relatividad predice. Uh-huh. El estudio también calculó el intervalo de tiempo que un agujero negro necesita para transformarse en un agujero blanco. Y para ello utilizaron el denominado efecto túnel, característico de la mecánica cuántica. Uh-huh. ¿Qué es esto del efecto túnel? Pues bien, Javier, en el mundo macroscópico, si queremos atravesar con una bola una colina, como todos bien sabemos, deberíamos empujarla con la energía suficiente para hacerla subir por la pendiente. Uh-huh. Si no disponemos de esa energía, pues la bola nunca la atravesaría, esa colina. Pues en la mecánica cuántica esto sí es posible, debido a su comportamiento ondulatorio. En la función onda existe cierta probabilidad que las partículas se desplacen sin utilizar la ruta convencional y a esto se le conoce como efecto túnel. Pues utilizando este formalismo de la mecánica cuántica, El estudio plantea que existen muchas maneras en las que un agujero negro podría convertirse en un agujero blanco. Sumando todas las probabilidades, se puede obtener una medida del intervalo de tiempo que necesita un agujero negro para convertirse en un agujero blanco. Tal vez este fenómeno se podría observar en las futuras observaciones de las ondas gravitatorias, pero hasta que no tengamos una teoría de la gravedad cuántica, no sabemos si esto podría ser posible. Y aprovechando ya también la noticia, y para terminar, me gustaría también comentar otra hipótesis relacionada con los agujeros de gusano, y que fue propuesta por Maldacena y Leona Susskind. Recordamos que Maldacena es un reconocido astrofísico que se hizo mundialmente famoso por sus ecuaciones del principio holográfico, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pues en este caso, Maldacena y Susskind lo que propusieron es que dos estructuras en apariencia completamente distintas podrían ser en realidad la misma cosa. Y me refiero, Javier, al entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, que es un conjunto de dos agujeros negros que se comunican entre sí, de forma que cualquier cambio que se dé en uno de ellos se refleja automáticamente en el otro. Y por otro lado, en la mecánica cuántica, es posible que dos partículas que forman un sistema físico, una vez separados, la medida en una de las partículas afecta instantáneamente la otra. Pues estos dos fenómenos, que parecen tan distintos, podría ser el mismo fenómeno. Es decir, dos partículas entrelazadas están unidas por un agujero de gusano, o que dos agujeros negros unidos por un agujero de gusano están entrelazados. Y esto se le conoce como la conjetura R igual a PR. Es decir, puede existir un tipo de agujero de gusano llamado puente de Einstein-Rosen asociado a cada pareja de estados cuánticos entrelazados. Javier, ¿no te parece que a veces el mundo del macrocosmos y el mundo microscópico tienen más en común que lo que parece que indican las leyes físicas que lo gobiernan? A mí ya me parece todo, Luis, me parece todo, porque cada vez aparece más datos y lo que hace es, repito, volver todo como mucho más misterioso, más enigmático. Lo sigo manteniendo, lo vengo diciendo en otras ocasiones también contigo, y al final, fíjate, donde creemos una cosa, todo se puede transformar en otra. Quizás, quién sabe, si esos agujeros negros que creíamos que todo lo engullían, a lo mejor sean el camino hacia otros universos, podría ser. Correcto, y además, ya hace años, si no recuerdo mal, hace 2 años, Stephen Hawking ya planteó que los agujeros negros podían ser la puerta hacia otros universos. Muy bien, compañero. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer y pasa buen fin de semana. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Es que la verdad es que el universo sigue en continuo movimiento. Está muy activo, muy vivo. Y nosotros intentamos conocer día a día sus secretos. Pero qué complicado, ¿eh? Qué complicado, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. Nos vamos a Madrid. Ahí está mi tocayo, Javier Resines. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos? Aquí esperando a que subas y nos hables de esta noticia. Fotografían un monstruo similar al Nessie en un lago ruso. Pues sí, Javier, efectivamente. Como cada año, con la llegada del verano empiezan a sucederse los avistamientos de extrañas criaturas en casi cualquier parte del hemisferio norte. Hace pocas semanas los diarios informaban de un caso nuevo de encuentro con Nessie, el mítico habitante del lago Ness, con imágenes de vídeo incluidas. Días después, la noticia nos llegaba desde el lago Canahan, en Canadá, donde una familia de excursionistas pues tuvo un inusual encuentro con Ogopogo, el mítico ser que vive en su interior. Y ahora, pues le toca el turno al que podría ser un pariente lejano de ellos, un extraño monstruo que habitaría en el lago Kanto, en Rusia, cerca de la ciudad de Noyabirsk, en la región autónoma de Yamalo-Nenets, en un lugar situado en la zona centro-norte de este enorme país. Este lago, el lago Kanto, que está conectado con una serie de balsas de agua de distinto tamaño, es de pequeñas dimensiones, aproximadamente de unos 2 kilómetros de lado. Anteriormente, nunca había albergado leyenda alguna sobre la existencia de un monstruo en sus profundidades, como suele suceder en muchas otras ocasiones. Tampoco hay conocimiento de testimonios de avistamientos anteriores, así que bueno, pues estaríamos ante la aparición de un nuevo fenómeno, por así llamarlo. Las imágenes que circulan por los medios fueron tomadas por Dimitri Kim, un amante de la naturaleza que se encontraba hace pocas mañanas haciendo ejercicio a orillas de este lago, y las fotografías pues las hizo con su teléfono móvil y no tiene excesiva calidad, pero muestran una figura pues similar a la famosa foto de Nessie, la típica, la que todos tenemos en mente de alguna manera, ¿no? Se puede apreciar una especie de cuello alargado que sobresale de la superficie del agua y otra masa a su lado en la que se ha querido ver algo así como una especie de joroba. Al contrario que su primo escocés, ¿no? Y que la mayoría de los monstruos acuáticos, que son de color gris o gris verdoso o marrón, esta nueva criatura es de un absoluto color blanco, ¿no? Que ha llamado mucho la atención a los curiosos. El propio testigo manifestó al diario británico Daily Star, que es el que ha difundido la noticia, que la silueta de esta criatura le recordó inmediatamente al monstruo del lago Ness. El ser dice que se encontraba allí como de pie y que no se movía durante un buen rato, ¿no? Esta falta de movilidad, por otra parte, ¿no?, nos hace dudar un tanto de que pudiera tratarse de un ser vivo. Pero bueno, teorías se han esgrimido ya muchas. Las teorías para explicar este nuevo y extraño suceso nos han hecho esperar, y las más prosaicas pues sugieren que se trataría de un cisne, una ave muy abundante en este lago. Kim, el testigo, rechaza de plano esta posibilidad, pues asegura que no había ninguno a la vista cuando él tomó las fotografías, y además que su tamaño no se corresponde con lo observado por él para nada. Algunos vecinos de la zona proponen que seguramente se trate de un animal conocido, pero creen que extrañamente mutado por los residuos ilegales que son vertidos en el lago por parte de algunas empresas locales. Al parecer, la degradación del lago es tal debido a esta circunstancia que esta explicación pues no hay que descartarla ni mucho menos. En cualquier caso, los seguidores de las teorías menos ortodoxas proponen, con la lógica precauciones, que estamos ante la posible presencia de un plesiosaurio. Bien, los plesiosaurios fueron unos reptiles marinos que se extinguieron hace más de 60 millones de años y son las habituales explicaciones dadas para estos monstruos lacustres. Una lógica evolución desde entonces y su adaptación a medios de agua dulce nos llevarían a pensar que pequeñas colonias de estas criaturas podrían haber sobrevivido de algún modo en algunos puntos del planeta. Improbable, sí, pero no imposible, ¿no? De todos modos, Javier, se abre la veda para la caza del monstruo. ¿Recuerdas la expresión periodística típica de la serpiente del verano? Pues aquí la tenemos en su máxima expresión. Bueno, para algunos dirán, ¿os dais cuenta cómo sí está conectado el planeta y posiblemente en el subsuelo esos lagos tienen como una conexión para que aparezcan aquí, es decir, en Inglaterra, en Rusia y en otros lugares que seguramente también dirán que son vistos? Pero sea como fuere, lo cierto que tú lo acabas de decir, improbable, pero no imposible. Pero no imposible, desde luego, sí. Bueno, ahí está la noticia de nuestro compañero también, tripulante, Javier Resines. Buenas noches, un abrazo. Javier, un abrazo para todos, buenas noches. Gracias, hombre, buenas noches. Gracias, hasta vosotros. De Madrid nos vamos a la provincia de Alicante. Claudia Madrid Moctezuma, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la noticia, si te parece. Nos informa sobre lo que pretende hacer la NASA en Marte y no es otra cosa que construir mini centrales nucleares en el planeta rojo, ¿no es así? Pues efectivamente, al parecer la Agencia Espacial Norteamericana reactivará el proyecto Kilopower, que es una iniciativa cuyo objetivo es proveer de energía al planeta rojo cuando éste comience a ser colonizado por los primeros humanos. La energía provendría de un sistema compuesto por pequeños reactores de fisión nuclear que dividirían átomos de uranio para generar calor y que posteriormente sería transformado en energía eléctrica. Las pruebas, que tendrán lugar en el estado norteamericano de Nevada y darán comienzo este próximo mes de septiembre, pondrán en marcha un reactor de prueba diseñado para producir hasta un kilovatio de potencia eléctrica. No obstante, los investigadores de la NASA han asegurado que las expediciones a Marte requieren de un sistema capaz de generar hasta 40 kilovatios de potencia, que equivaldría al suministro de energía de 8 casas. Para ello, tendrán en cuenta la tecnología ya empleada en los años 60 a través de un programa en el que desarrollaron dos sistemas auxiliares de energía nuclear como los generadores termoeléctricos de radioisótopos y los reactores de fisión nuclear. Con los generadores termoeléctricos de radioisótopos se aprovechaba el calor tras la descomposición natural de un elemento radioactivo, como por ejemplo lo es el plutonio. Sí. Y con los reactores de fisión lograron liberar energía tras la división de átomos. Desde estos últimos ensayos, la NASA lleva décadas invirtiendo en energía nuclear. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otros proyectos, los problemas financieros han retrasado avances en esta área de investigación. El proyecto Kilopower, que costará cerca de 15 millones de dólares, podría poner un reactor de fisión nuclear en el espacio y a la energía nuclear como fuente alternativa de energía en la exploración espacial. sin embargo, aún quedan muchos problemas por solventar en Marte, uh-huh. como por ejemplo el hecho de que su atmósfera es demasiado tenue como para albergar cualquier tipo de vida sobre la superficie, ya que no podemos respirar en dicha atmósfera y esta deja atravesar los rayos cósmicos y ultravioletas que son mortales para nosotros. Su clima es además mucho más extremo que el de la Tierra, con grandes vientos huracanados y tormentas de arena capaces de arrasar cualquier población de nuestro planeta. Estos son algunos de los obstáculos a los que nuestros científicos aún tienen que enfrentarse antes de enviar a esos primeros humanos al planeta rojo. Así que, si finalmente la energía nuclear es la opción más viable, aún nos queda un largo camino por recorrer antes de instalar nuestra primera bandera en el planeta vecino, Javier. Sin duda alguna, y sobre todo, lo que sí veo, observo desde hace ya bastante tiempo, son muchos proyectos en el planeta rojo, todos ellos obviamente detenidos, pero es que estamos casi vendiendo cosas allí sin haber llegado, como tú acabas de decir, haber puesto oficialmente pie en la superficie de Marte. Pero bueno, la verdad que imagino que el avance poco a poco se irá viendo, o quizás solamente se quede en eso, en un avance que posiblemente un día pueda ser. De momento no lo es, pero ahí está la información. Claudia, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos y buen fin de semana. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Damos un salto desde Alicante, España. Nos vamos a Argentina. Andrea Pérez y Mondini, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Buenas tardes para ti. Avistamientos ovni en las sierras, ¿no es así? Así es. Estamos muy entusiasmados por la cantidad de observaciones con evidencia fotográfica que se vienen dando en un lugar muy, muy paradigmático de la Argentina, que es en Sierra de las Ventanas, en Quelauquén, donde además ahí tenemos un fervoroso colaborador que está por detrás de estas indagaciones, que es Felipe Flores, que sí. nos ha acercado una observación casual que ha tenido él desde el ámbito de su trabajo, donde ha tenido una fotografía que está en pleno análisis, con todas las controversias que siempre traen las fotografías, uh-huh. pero que además ha recolectado muchos testimonios en la zona, que nos hace ahora ya poner mayor atención al hecho de que los testigos ven estos objetos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que el fenómeno OVNI siempre presente en Argentina, sobre todo también, y bueno, como bien sabe Andrea, más aún cuando se acerca este tiempo, sobre todo el tiempo que tenemos nosotros aquí en Europa, el verano, y también con esas alertas que venimos haciendo y tenemos próximamente el día 28. Exactamente. Vos sabés que ahí estamos intentando armar un grupo de observación, porque, como te decía, es una zona muy, para acompañar el alerta OVNI, sí. porque es una zona muy paradigmática. De hecho, concentró nuestra atención toda esta serie de observaciones porque ya hubo un caso que fue muy rutilante hace varios años atrás con tres policías que en patrullaje, a partir de la denuncia de unos vecinos de las chacras, que es la zona rural de estas localidades, han visto luces en un derrotero muy extraño en un campo y al llegar la patrulla policial, tres de los oficiales no solo han visto la luz, sino que han tenido un encuentro cercano con entidades que ha sido realmente muy impactante. Hasta el día de hoy, que uno de los policías sigue en actividad, que es de apellido Carabajal, con el cual tenemos algún enlace a través de este colaborador de la zona, Felipe Flores, y bueno, y ahora se vuelve a entusiasmar la zona a partir de la cantidad de avistamientos que te mencionaba. Por lo tanto, creo que pudiera darte la sorpresa que ahí se arme una zona de observación el día de la alerta OVNI. Ojalá que sí, Andrea. Bueno, como siempre, nos proporciona extraordinaria información, en este caso vinculada al fenómeno OVNI, que será protagonista enseguida en Otros Mundos. Y Andrea, la directora del CEFORA, nuestra compañera en Argentina, como siempre informándonos. Muchísimas gracias. Por favor, Javier, un placer. Y bueno, esperamos estar ahí activos en una nueva jornada de avistamiento masiva, global, y detectar esto que tanto nos apasiona, que son los objetos voladores no identificados. Abrazo para ti y para toda Argentina. Muchas gracias, Javier. Un abrazo para vos y todo el equipo. Igualmente. Venimos al estudio. Vámonos con María de Barreiro, que noticias insólitas, siempre curiosas, a destacar lo que viene haciendo María de Barreiro directora, siempre me gusta decirlo, de LNDA Radio, emisora hermana de Otros Mundos, que nos habla en este momento, pues, de un gigantesco iceberg. Pues sí, porque la plataforma de hielo, Larsen C, en la península antártica, está a punto de liberar lo que será el iceberg más grande del mundo. Para hacernos una idea aproximada de cómo serán sus dimensiones, según los cálculos de la Agencia Espacial Europea, tendrá 190 metros de espesor medio y contendrá 1.155 kilómetros cúbicos de hielo. La grieta observada en esta superficie puede crear una masa flotante del tamaño de la isla de Mallorca. Decenas de científicos de distintos países siguen la evolución de este proceso y la Agencia Espacial Europea utiliza los datos de los satélites del programa CryoSat para simular el tamaño de lo que será el iceberg más grande del mundo. En este momento, la grieta de la plataforma presenta unos 200 kilómetros de longitud, por lo que solo le quedan apenas 5 kilómetros para llegar al océano. El radar Sentinel-1, que la tiene monitorizada, será el que confirme la ruptura total de esta mole de 6.600 kilómetros cuadrados. Anna Hogg, de la Universidad de Leeds, reconoce que no están seguros de lo que puede pasar con el Larsen C, ya que podría desprenderse varios bloques o dividirse luego de la ruptura. Las corrientes oceánicas podrían arrastrarlo hasta el norte, hacia las Malvinas, con lo cual pondría en peligro el paso de los barcos por el pasaje de Drake. Por cierto, hemos visto también una noticia curiosa, lo que se ha vendido, el famoso robot de Star Wars, R2-D2, ¿no? Creo que ha sido casi por 3 millones de dólares en una subasta, y si no me equivoco, 300 y pico mil dólares el sable de Luke Skywalker. Qué curioso esto. Curioso, y aparte, bueno, quien tenga dinero que lo pueda para gastar ello, como quiera, claro, ahí está. Pero porque bueno, la pregunta sería, ¿funciona tal cual en la película o no? Eso es otra cosa. Claro. Vamos con más noticias. Antes, bueno, un mensaje que no suelo hacerlo, pero lo vamos a destacar. Es un mensaje recibido por Juan Carlos Pérez. Dice, estoy con mi familia por la bahía de Arcachón, en Francia, y llevamos de sonido, de cabecera, dice, tus últimos 40 programas de la última temporada. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Según experimentos realizados en el planeta rojo, el ambiente resulta más tóxico de lo que se creía para las formas de vida terrestres. Esto es un hándicap más para lo que hablaba antes Claudia Madrid Moctezuma. Complicaciones, bueno, que nos ofrece el planeta rojo. En Titán, una de las lunas de Saturno, sus mares de hidrocarburos se muestran muy en calma, tanto que apenas tienen olas de un centímetro de altura, fíjense, y son un lugar idóneo para la llegada de nuestras ondas. Descubierto un posible túnel en Teotihuacán que podría comunicar los monumentos de esta zona mexicana de hace 1500 años. Curiosa esta noticia porque tanto IBM y la Fuerza Aérea de Estados Unidos trabajan en un nuevo proyecto, un superordenador de inteligencia artificial inspirado en nuestro cerebro. La NASA ha diseñado una misión para salvarnos en caso de un impacto de asteroides sobre la Tierra. También ha anunciado la NASA que la sonda Juno va a sobrevolar la gran mancha roja de Júpiter. Lo hará el próximo 10 de este mes de julio. También el famoso círculo de piedra prehistórico de Avebury también contiene una estructura cuadrada. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio. Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos. Fronteras imposibles que jamás han sido exploradas. Límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño. Desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Área de investigación. Y esta noche vamos a conocer una nueva investigación, ya que estamos en este mundo, en esta sección, lo acaban de escuchar, área de investigación. Pues ahí uno de nuestros compañeros, muy conocido, por supuesto que sí, muy relevante, siempre me gusta decir que para mí es el máximo exponente que tenemos hoy en día en nuestro país sobre la transcomunicación instrumental, se ha desplazado hacia un lugar de nuestra península, pero no es español, hablo de Gibraltar. Pero vamos a darle la bienvenida primeramente, mi querido presidente de la SEIP, Pedro Amorós. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como decía Pedro, tenemos que hacer un viaje aquí dentro de nuestra península, pero nos vamos a zona inglesa porque has estado en Gibraltar, ¿no? Has estado investigando en este lugar de la península, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, pues es una de las zonas que normalmente suelo investigar desde hace ya muchos años, ¿no? Y todo comenzó, yo creo que si me permites voy a contarlo, aunque sea muy brevemente. Claro. Estaba yo haciendo un programa de radio hace muchísimos años, una emisora que ya desapareció en la localidad donde yo vivo, que se llamaba Radio Luz. Y recuerdo, pues, fíjate que yo hacía el programa, bueno, no sé si me escuchaba mucha gente, poca gente, era un programa bastante atípico, de misterios, empezaba a las 11 de la noche y acababa a las 12, pero aquel día, en plena noche, pues empezó a caer una de esas nieblas por el contraste meteorológico, de esas que cubren prácticamente todo el pueblo, ¿no? Y lo cubren todo de forma que no se ven más allá, ¿no? Sí. El caso es que en un momento dado, cuando yo estaba había terminado el programa, bajo a la calle y no veía nada, prácticamente solamente la luz de las farolas iluminar lo que era el círculo de la tierra de abajo, vaya. Y veo un señor fumándose un cigarro apoyado en una pared, ¿no? Y este hombre me contó una historia. Este hombre me contó una historia de un señor que era un taxista llamado Lionel, y que este taxista estaba en Gibraltar. Uh-huh. Y bueno, pues era de estos coches que suelen llevar a turistas arriba del peñón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un día dice que en un momento dado él estaba tranquilamente esperando que viniesen clientes, sentado en el cementerio de Trafalgar, en una valla. Era de noche, Había caído ya prácticamente la noche, era oscuro, y con la luz de las penumbras, el cementerio de Gibraltar, de Trafalgar concretamente, pues es un cementerio antiguo de esto que tiene, o sea, de estos que tienen tumbas que se yerguen un poco en el suelo de piedra, ¿no? Antiguas del año 1800 y demás, ¿no? Y de repente vi una señora dentro y se extrañó porque el cementerio estaba cerrado. Siguió con sus pasos y la mujer que estaba ahí se desvaneció prácticamente en sus ojos. Y así sucesivamente, día tras día, ¿no? Resulta que estaba viendo un fantasma. No lo sabía, pero estaba viendo un fantasma, sobre todo cuando se acercó días después hacia el lugar, y a plena luz del día pudo ver que la fotografía que tenía la lápida pues coincidía con la cara de esta señora que había visto, ¿no? Esto me llevó hasta Gibraltar para investigar el caso, y bueno, pues ahí empecé a recabar datos sobre alguna de estas anécdotas que una tierra inglesa pues siempre guarda de una forma bastante celosa, ¿no? Y bueno, pues así descubrí un lugar que se llamaba King's Chapel. ¿Cómo lo descubrí? Quizás dentro de lo que nosotros comprendemos como una iglesia con fantasma. King's Chapel es una capilla que es castrense, es decir, tiene una especie de séquito militar que la sigue y que la propulsa, ¿no? Y así fue cuando me encontré varios misterios interesantes en este lugar concreto. Yo también le digo, por favor, que los oyentes estén muy, muy pendientes. Hay aquí dos registros impresionantes. Van a escuchar una de las psicofonías más nítidas, seguramente, de las que se han emitido en otros mundos. Es verdad que hay otras también muy nítidas, pero las que presenta hoy Pedro son bastante nítidas, bastante claras, ¿no? Y sobre todo hay una que me llama muchísimo la atención, después la escucharemos, porque hay como una repetición. Esto nunca ha pasado. Yo no lo he escuchado nunca así, que se repita una voz en este lugar. Pero bueno, seguimos escuchando a Pedro, porque imagino que el lugar da para mucho, ¿no? El lugar da para mucho y sobre todo para mucha imaginación. Sobre todo porque, bueno, pues muchas veces nos preguntamos qué es lo que hay detrás de una iglesia con un fantasma, ¿no? ¿Qué es lo que esconde un poco este tipo de lugares que, bueno, pues según la tradición y la historia, nos guarda celosamente lo que es la aparición de un fantasma? No sabemos muy bien el porqué, no sabemos si realmente obedece a las gentes o la tradición inglesa, porque realmente la tradición inglesa nos ha enseñado a lo largo del tiempo que, bueno, pues muchas veces lo que se esconde en estos lugares forma parte de esas historias que a veces se cuentan en determinados lugares y que están relacionadas con los fenómenos paranormales, ¿no? Estamos hablando de castillos encantados, de casas, ¿no? Pero concretamente a mí me ocurrió algo bastante interesante. Has dicho que tenemos dos registros y a mí no sé si pudieras preparar alguno para ponerlo. Sí. Bien, pues a mí me gustaría que pusiésemos primero, pero antes voy a contar la historia, ¿no? Sí. Que pusiésemos primero una voz que yo grabé allí. Cuando estábamos Bea y yo, Bea, mi compañera, mi mujer, que bueno, pues que siempre hemos estado trabajando sí, juntos. Sí, tanto, claro. Y además, que bien conoces. Creo que casi todo el mundo lo sabe, creo. Yo creo que sí. Pero bueno, para los despistados ya lo saben. Bueno, el caso es que nos metemos allí, nos dice el párroco que que allí había una historia de un fantasma, por supuesto en inglés, ¿no? Y yo le pido que me la cuente y él dice que no la sabe muy bien, ¿no? Pero que dicen que se aparece el fantasma de una monja, entre los muros y demás. No olvidemos que King's Chapel forma parte del complejo entre lo que es el convento, un antiguo convento que hoy en día es la casa del gobernador. Por supuesto está hipervigilado por cámaras, donde muchas veces son testigos esas cámaras de ciertas cosas, ¿no? No se sabe bien si ha captado algo, porque esto queda un poco en secreto entre aquellos muros, pero lo cierto es que se cuentan historias. Yo no sabía la historia, uh-huh. Y bueno, pues en un momento estábamos en la capilla, pido permiso al párroco, el párroco me da las llaves de la iglesia, es una iglesia bastante grande, es preciosa, ¿no? Es muy bonita, y bueno, pues me pongo en un banco, concretamente en el último banco de la capilla, me pongo allí a grabar, con un pequeño grabador, y bueno, en ese momento grabo un par de minutos, escucho allí, y yo pregunto si algo o alguien me podía decir algo sobre aquella historia, y aparece una voz absolutamente clara, que nos dejó impactados, ¿no? Sobre todo por la fuerza y la claridad que tiene. En el silencio, evidentemente allí no había nadie, absolutamente nadie, aparece una voz de mujer que dice claramente: tú lo vas a saber. Pero lo verdaderamente, y antes de escucharla, lo verdaderamente curioso es que, claro, no sabíamos bien cómo interpretar qué es. Tú lo vas a saber, pero qué es lo que iba a saber, ¿no? El nombre, qué, qué era lo que yo iba a saber. Concretamente, fue algo increíble y lo estoy viviendo ahora. Cierro mis ojos y lo veo como aquel momento que ya hace algunos años, ¿no? Estoy por ahí moviéndome mientras estaba grabando otra grabación, por supuesto, uh-huh. Y en un momento dado cojo un libro que estaba en una repisa, un libro antiguo que incluso tenía polvo encima, y lo abro y cae una hoja de estas como meciéndose con la caída, un folio, uh-huh. media cuartilla, concretamente una 5, vamos, escrito a máquina, pero a máquina, que estaba tipografiado con máquina. Y allí, en perfecto inglés, cuenta la historia, y guardo con mucho cariño ese folio, ¿no? Cuenta la historia de un fantasma, del fantasma de Alistair de Leslie. Resulta que, bueno, una chica de Sevilla, de una familia adinerada, mm-hmm. Pues empieza a tener relaciones con una persona, con un chico, que era de un escalafón social bastante bastante más bajo. Estamos hablando, y tenemos que remontarnos, hace 200 y pico años, ¿no? Cuando los conventos franciscanos estaban allí, ¿no? Los padres, intentando evitar que esta chica volviese a verlo, deciden internarla en un convento, ¿no? Mm-hmm. Para alejarla del muchacho. Y bueno, pues el caso es que este muchacho la persigue, se entera a través del hermano dónde estaba, se enteró que de Sevilla la llevaron hasta Gibraltar, hasta el convento franciscano concretamente, que estaba formando parte de esta iglesia, y bueno, pues allí la chica, bueno, pues está encerrada, hasta que en un confesionario, meses después de averiguar dónde estaba, el muchacho se presentó y allí se vieron, ¿no? Se vieron y esperaron a que estuviera todo de noche para intentar escaparse. El caso es que cuando se intentan escapar, había una tormenta muy fuerte, la chica resbala, el chico intenta cogerla y con tan mala pata que tenían un bote preparado, pero el chico cae al agua y se ahoga. Aquella chica, dicen algunos que murió de pena, y otros dicen que fue castigada por la iglesia y, por supuesto, por la Inquisición, que en aquellos lugares pues también hacía su cosa, ¿no? El caso es que murió y fue enterrada, dicen que en la misma capilla, ¿no? Con un crucifijo de plata en el pecho, uh-huh. Para que su cadáver no se levantase. Según algunos, es lo que dio paso quizás a ese fantasma que muchos dicen ver deambular por el lugar. Muchas veces, cuando las luces están medio apagadas, dicen verlo atravesar los muros, saliendo de un órgano enorme que hay allí, ¿no? Y ahí es cuando realmente yo conocí aquella historia que acabo de contar, ¿no? Y si te parece bien, sí. Podríamos escuchar esa psicofonía que dice: tú lo vas a saber. La escuchamos. Thank you. escuchan perfectamente. Sí que es verdad que las dos últimas al final lleva un pequeño filtro para intentar quitar ese ruido siempre tan, bueno, que nos oculta un poquito la voz, pero si es que no hace falta, es que está clarísima, como lo han escuchado al principio, es original, tanto la primera como la segunda, está repetida después tres veces, pero está la tal cual la psicofonía en un principio, después repetida, la primera es solamente ampliada y las otras dos ampliadas, pero con un pequeño filtro para quitar ese sonido de fondo, siempre que nos molesta, ¿no? Pero es una voz clarísima, Pedro. Yo creo que sí, yo creo que es una de las más claras. Además, es una voz bastante bastante antigua que yo conservo con mucho cariño por toda la historia que hay, ¿no? Posteriormente estuve haciendo otras investigaciones, otras averiguaciones en el lugar, he probado mucho, no he obtenido, bueno, sí, he obtenido algunas psicofonías, de hecho, este viaje que estuve estos días, prácticamente hace no llega una semana, concretamente este fin de semana pasado estuve allí investigando, ¿no? Y bueno, pues intenté averiguar el nombre. En ese momento estaba cierto día con mi buen amigo y querido amigo y además compañero y amigo del programa, Pedro Fernández. Uh-huh. Y estábamos allí, recuerdo que en medio de la iglesia, después con el párroco se fue. Y cuando preguntamos el nombre de esta chica, que algunos la bautizaban como Alicer de Leslie, preguntamos el nombre. Y es muy fuerte lo que se oye, creo que es una de las psicofonías ejemplares, porque además tiene toda esa cadencia psicofónica, tiene toda la voz, toda la potencia que tiene que tener una psicofonía. Y fue cuando sorprendentemente quedó grabada una voz diciendo, repitiendo dos veces un nombre en inglés, Eleonor. La vamos a escuchar efectivamente, como bien dice Pedro, es Eleonor, es una voz aparentemente masculina, susurrante, pero tengo que decir algo, esta psicofonía la escuchó también María, y ella misma dijo que le puso los pelos de punta. No todas consiguen hacerlo, pero María, tú misma dijiste, efectivamente, esta me sobrecoge, ¿no? Sí, buenas noches, Pedro. Hola, María, buenas noches. Sí, es verdad, la he escuchado y, sinceramente, ¿sabes a lo que me recordó? Hay una película, creo que se titula The Haunting, creo que sí, es así, claro. ¿Te acuerdas, verdad? Bien, pues es que me recordaba exactamente, sí, como cuando llamaban a la chica, que la película conseguía ese efecto de ponerte los pelos erizados, pues me recordó a eso. Es decir, es ese susurro que dices, uf, me está poniendo la carne de gallina. Con la diferencia, Pedro, que en la película creo que son voces de niños, sí, y en este caso es, aparentemente, repito, es la voz masculina de un señor, pero voz susurrante que ya escuchamos. Estamos casados con su primo. Ahora explico. Hemos escuchado, la vamos a escuchar de nuevo para que se ubiquen los oyentes. Primeramente está la parafonía tal cual, que ahora hablaré con Pedro, porque yo intuyo escuchar, yo creo que escucho, después como una especie de grito largo, que hay tras el Eleonor, la segunda, hay un grito largo. También es verdad que estoy diciendo, puede ser voz masculina, también puede ser una voz femenina, porque de serlo sería una voz masculina aguda, pero como es susurrante nos desequilibra un poquito, es complicado. Pero lo que quiero decir es que hemos repetido después la primera Eleonor tres veces, la primera, y después la segunda Eleonor otras tres veces. Por tanto, estamos escuchando seis veces Eleonor, pero recuerden, las tres primeras repetidas es de la primera Eleonor, y de la segunda también tres veces repetidas, pero primeramente la vamos a escuchar de nuevo. Está lo que es el audio completo con las dos voces, primeramente la de Pedro y después las dos voces susurrantes diciendo Eleonor, la escuchamos. Vamos a casar con su primo. Pedro, aquí estamos. Bueno, María dice que se toca así los brazos. es verdad, bueno, ya también ha escuchado ese grito que decía yo, ¿no? ¿Escuchas, María? Bueno, a mí me ha parecido, lo que pasa es que yo soy un poco rarita también, pero más que un grito me ha parecido como el graznido de un cuervo. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que es muy largo, es como si llevara alguna especie de eco, ¿no? De reverberación, de sonido. Sí. Sí, bueno, pero a ver, también cuando los cuervos graznan, dependiendo de dónde encajen su voz, si hay eco, pueden alargar el sonido, no sé, bueno, a mí es lo que me ha parecido, vamos. Me parecía así como un grito, así, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, sí, Pedro. Sí, sí que puede ser, perfectamente. Tengo que escucharla un poquito más detenidamente, porque claro, cuando escuchamos esta psicofonía nos centramos un poquito en esa voz, porque claro, es tremenda, ¿no? Pero sí que es interesante, muchas veces, las psicofonías quedan registradas a partir de sonidos que hay en el ambiente, ¿no? Quizá yo en algunos de mis libros siempre he expuesto lo que es una de las hipótesis que yo planteaba al principio, ¿no? Y precisamente era la transformación energético sonora, ¿no? Es decir, que las psicofonías absorben, aprovechan el ruido ambiente del lugar para conformarse. Y desde luego, yo creo que esta también lo hace, ¿no? Pese a que algunas se forman con el ruido de fondo incluso, ¿no? Con esos ambientes extraños que hay en el lugar. Algunas lo hacen con rever, como es el caso de la de Tú lo vas a saber, ¿no? Y otras lo hacen con características muy muy muy concretas y curiosas, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que se escucha perfectamente. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Te quiero preguntar, vamos a ver, imagino que sí, ¿no? Pero la primera entronca con la segunda, es decir, la primera te está diciendo tú lo vas a saber y claro, es la otra voz la que te dice claro que lo sabes porque se llama Eleonor, ¿no? Claro, este es el verdadero enigma, ¿no? Y fíjate que evidentemente estamos hablando de momentos completamente distintos, ¿no? Porque por ejemplo la de tú lo vas a saber yo la grabé muchísimo tiempo atrás, años atrás. Y pese a que he investigado este lugar cada vez que he ido pues muchas veces y he intentado obtener alguna psicofonía, sí que hemos obtenido psicofonías, por supuesto, pero claro, cuando tú preguntas y te responden, cuando una voz está respondiendo una pregunta tan concreta como dime cómo se llamaba esa niña, ¿no?, esa chica, cuál era su nombre de verdad, porque era un verdadero enigma, no se sabía muy bien, ¿no?, ya que algunas fuentes dicen un nombre y otros le llamaban Alicia, otros las Alices, pero investigamos y muy probablemente pudiera llamarse Eleonor. Con lo cual, pues ahí tenemos el verdadero enigma. Uh-huh. Bueno, no tiene nada que ver con el tema de esta noche, pero fíjate que nos preguntan, yo sí sé la respuesta, ya le podía decir yo que no siempre las ha captado en castellano, porque no hace mucho hablábamos de ello, aunque ya se emitió hace un tiempo esa psicofonía captada por Pedro Moros en inglés. Pero bueno, aquí en este caso Luis Hernández preguntaba, era una pregunta para ti, para Pedro Moros, dice, ¿las psicofonías que ha captado son siempre en castellano? Bueno, ya lo he dicho yo, pero bueno, coméntalo tú. No, en absoluto, he captado psicofonías en muchísimas lenguas. Puedo decir que incluso tengo psicofonías en latín, una lengua extinta, ¿no? Y que bueno, que raramente se habla hoy en día, porque poca gente habla en latín, a no ser que en determinado tipo de rituales eclesiásticos. Pero de lo que no hay duda es que se captan en varias lenguas, en varios idiomas. Yo he captado en inglés, en alemán, en francés, en euskera, en catalán, en italiano, bueno, y en castellano, claro, y en muchos. Que son las que más, ¿no? Claro, yo creo que abundan, sobre todo las que las más abundantes, ¿no? Entre las miles de psicofonías que tengo, pues la mayor parte están en castellano. Yo creo que ya lo decía Fredrik Jürgensen, ¿no? Cuando se descubre, él era políglota y bueno, pues entendía varias lenguas, un montón, ¿no? Pero casi siempre, por no decir siempre, entendía las psicofonías, que le hablaban incluso hasta en lengua española, porque también sabía castellano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Yo creo que la respuesta es bastante concisa. Se obtienen psicofonías en las lenguas que una persona puede llegar a entender, que el claro. investigador puede llegar a entender. Con lo cual, de alguna forma, Pedro, podemos decir que esas entidades, si realmente emiten un sonido desde donde estén, desde más allá o donde sea, realmente lo hacen con inteligencia para que el experimentador capte y entienda las voces. Claro. No olvidemos que la diferencia entre una psicofonía y una voz paranormal es precisamente eso, la interacción en tiempo real, ¿no? Cuando Sinesio Darnell y yo estábamos investigando durante muchísimos años lo que era la psicofonía dialogante, pues pudimos comprobar que efectivamente se produce diálogo, pero siempre este diálogo está en función de determinadas pautas de cortes sonoros, cortes muy escuetos, ¿no? Yo he obtenido psicofonía dialogante con la misma voz en tres preguntas consecutivas, ¿no? Como mucho, es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muchas veces cuando intentamos obtener algo, sí que se produce pregunta-respuesta, pero en el caso de que yo hacía referencia, pregunta-respuesta, ¿no? Uh-huh. Y es curioso cuando se te da este tipo de casos, porque sabes que bueno, que algo te está respondiendo, siendo uh-huh. la misma voz, desde ahí delante donde tú estás, ¿no? Claro. Casi siempre, es verdad que casi siempre el diálogo aumenta cuando utilizamos el sistema de transradiocomunicación en lugar de lo que son las psicofonías microfónicas como habitualmente estamos acostumbrados a realizar. Mira, sigue Luis preguntando en dónde, creo que esto ya lo acaba de responder Pedro, en dónde se habla el idioma de origen, las psicofonías son en ese idioma, y también sigue diciendo, ¿tiene algo que ver en la estadística el lugar o país donde se captan? Permíteme una cosa, Pedro, una pregunta más a las que hace Luis Hernández en el grupo de viajeros. ¿En España se han captado más psicofonías que en ningún otro lugar del mundo o no es así? Bueno, vamos a ver, no podemos obviar que, por ejemplo, Constantin Raudiv dejó casi 90.000 inclusiones psicofónicas a su muerte, ¿no? No es cuestión del número, pero España es un país muy, muy misterioso, pero sobre todo porque hay cultura del misterio. Y la estamos haciendo nosotros ahora, en este momento, ¿no? Programas como Otros Mundos, que llevan aquí pues veintitantos años o más dando vueltas y escuchándose y transmitiendo, ¿no? O investigadores que estamos muchísimos años fomentando, divulgando e intentando hacer comprender determinado tipo de cosas que han ocurrido, ¿no? Sin más pretensión que el hecho de divulgarlo, ¿no? Sin más cosa que divulgarlo, ¿no? Pero claro, evidentemente esta cultura del misterio pues lleva consigo pues arraigada pues un nivel de investigación. En España sí hay muchos grupos de investigación, quizá más que en ningún otro lugar, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta de una manera bastante concisa, porque muchos de ellos sí que tienen su base en grupos u organizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas ha tenido sedes en muchísimos países, ¿no? Y, por supuesto, esto fomenta la investigación de una forma directa. Y, por supuesto, cuando se fomentan este tipo de investigaciones, pues vienen arraigados pues muchas psicofonías, lugares como Belchite, por ejemplo, o lugares como Gibraltar, fíjate que también hay mucha gente que investiga y determinados lugares, ¿no? Pero por ejemplo, yo el otro día estuve en un lugar que dedicaremos un programa cuando lo tenga todo preparado, porque lo estoy ahí trabajando un poco con los resultados que hemos obtenido, todavía no me ha dado tiempo a analizarlos, que es Marchar Villaya, concretamente el Panteón de los Gálvez, ¿no? Estuve ahí con el buen amigo José Manuel Frías, con el grupo EPTA, bueno, en fin, estuvimos ahí realizando unas investigaciones y con Juanma de Orillas del Misterio, en fin, y con un buen grupo de amigos. Y claro, ese tipo de cosas fomentan la investigación y la cultura, ¿no? Y por supuesto esto hace que poco a poco en España se vayan obteniendo muchas psicofonías y haya mucha calidad en la investigación, ¿eh? Enseguida vamos a volver a escuchar estas dos psicofonías. Para aquellos que a lo mejor no han escuchado anteriormente, le vamos a escuchar seguidas. La primera es la que dice "tú lo vas a saber". Recuerden que primeramente está como ha sido captada, después está repetida, y también la de Eleonor, que ahí sí que hemos, dijéramos, separado las dos voces, repetidas la primera tres veces y la segunda también tres veces. Más aparte del principio, como decía, está la voz original. ¿De acuerdo? Escuchamos primeramente "tú lo vas a saber" y después Eleonor. Yo sigo diciendo que la de Leonor, estoy con también apoyando lo que dice María, parece de película, parece como una película, efectivamente. Y sin embargo, la primera, tú lo vas a saber, es más como una voz más natural, una voz más que podemos escuchar en cualquier momento, en cualquier esquina. Sin embargo, la segunda es, bueno, esas características voces susurrantes, psicofónicas, que son las que realmente nos ponen el vello de punta. Pero no porque la primera no sea así, no sea susurrante y sea más natural, quiere decir que tiene menos importancia, porque captar voces tan nítidas, bueno, al margen de que es complicado, no está tan fácilmente captable, ¿no? Es difícil. Tú piensa que entre 1000 grabaciones psicofónicas hay una de esta calidad. Porque no olvidemos que las psicofonías tienen matices, ¿no? Y los matices son interesantes tenerlos en cuenta, porque esos matices acústicos son matices que definen las voces. Y los definen de una manera directa. Para que nos hagamos una idea, cuando se forma una psicofonía, tal como nosotros la observamos, la escuchamos, no tiene por qué guardar los parámetros intrínsecos de la voz de la persona que supuestamente era poseedora de esta voz, ¿no? Pero claro, tiene una explicación, y es que la psicofonía se forma con trozos de sonido del ambiente, y es por ello cuando conservan matices de tono y timbre, es cuando tenemos en cuenta este tipo de voces, ¿no? Así es como realmente se forman estas voces tan tan fuertes, tan misteriosas, y que guardan mucha mucha fuerza dentro, ¿no? Por eso conseguir una psicofonía pues de estas características como las que acabamos de poner en el programa pues es algo absolutamente excepcional. Uh-huh. Y yo por eso he considerado que es interesante ponerla hoy a los oyentes. La verdad que la aparición siempre de Pedro Amorós en Otros Mundos obviamente suscita muchas preguntas, interés, bueno, llama la atención, cómo no, pero la verdad que hay cantidad de preguntas a lo largo de tantos años, porque fíjense que Pedro Amorós, y no sé los años que lleva ya interviniendo en Otros Mundos, pero, claro, preguntas las hay, bueno, muy numerosas, ¿no?, sobre el fenómeno, que es complicado porque llega un momento que casi no sabes ya qué preguntar, ¿no? Pero en este caso, fíjate que Maribi González, en el grupo, dice, entonces, en una psicofonía que escuchan dos personas de distinto país, ¿en qué idioma la escucharían? ¿Cada uno la interpretaría según el idioma que hable? Muy buena pregunta, muy buen planteamiento, ¿eh? Muy buen planteamiento. No, normalmente se suelen escuchar más o menos de forma clarificada en lo que cada uno entiende, ¿no? Lo que cada uno entiende. Algunos puede ser que no comprendan castellano, pero sí saben los vocablos perfectamente. Si una persona castellano hablante, pues es capaz de interpretar una voz tal cual, pues evidentemente la persona que no comprenda o que no sepa hablar, por ejemplo, castellano, va a escuchar exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en la investigación, la última investigación que estuvimos haciendo en el Reino Unido, ¿no? No en Gibraltar, que también coincide, pero vaya, siguiendo la ruta de Jack el Destripador, ¿no? Pues la verdad es que grabamos algunas psicofonías interesantes y concretamente una que respondía al nombre de Jack y era una pronunciación inglesa perfecta, ¿no? Evidentemente yo la comprendí, pero es que si la escucha un inglés, que la escuchó gente inglesa, pues evidentemente saben perfectamente que dice Jack, por supuesto. Pues lo vamos a ir dejando ya por esta noche, porque, bueno, siguen preguntando, ¿no, María? Siguen preguntando los oyentes. Sí. ¿Hay algo más por ahí que tú has visto que no he visto yo? Sí, es que Ismael Ortega preguntaba, mi pregunta particular, ¿eso quiere decir que existe otro lugar donde habitan esas personas? ¿Un lugar donde ellos pueden acceder a comunicarse? Bueno, la verdad es que es un poquito aventurado, ¿no? Primero habríamos de dedicar prácticamente un programa casi por entero a la vida después de la muerte, ¿no? A la vida después de la vida, si esto existe. Yo para responder a la pregunta, aunque me deje algo en el tintero, sí podría decir una cosa, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es evidente que nosotros estamos un poco en pañales en cuanto al tema de las dimensiones, el universo o los universos multidimensionales. Ahora se están descubriendo nuevas dimensiones donde la física cuántica es capaz de explicar ciertos comportamientos de la materia en distintos estadios, ¿no? Pero hay una cosa que es evidente, cuando nosotros no sabemos mirar hacia arriba, es cuando nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo algo. Y digo mirar hacia arriba, ¿no? Imaginémonos que nosotros tenemos tres dimensiones, alto, ancho y profundo. Con lo cual, mirar hacia arriba significa ver el alto, ¿no? Con lo cual, es una dimensión que nosotros sí conocemos. Pero, ¿qué es lo que pasaría si nosotros nos trasladásemos a un universo bidimensional, con dos dimensiones, un folio? Un folio donde hay un cuadrado, un círculo, un triángulo, una recta, donde los elementos, las personas que viven en él, son bidimensionales, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, estos no sabrían mirar hacia arriba, porque no tienen la característica dimensional de la altura. Con lo cual, para nosotros, seres humanos, que sí que tienen esas dimensiones, nosotros veríamos un papel, un folio, pero ellos nada más que verían a ellos mismos. No nos verían a nosotros porque no saben mirar hacia arriba. Yo creo que nos está pasando algo bastante parecido, ¿no? Y muy parecido, sobre todo, a la hora de interpretar un universo multidimensional en el cual, supuestamente, puedan ir estas energías de personas cuando mueren. Muy bien, Pedro. Pues nada, como siempre, nosotros lo tenemos siempre a Pedro, pues con, claro, como oro en paño, ¿eh? Aquí en Otros Mundos, en esa butaca también especial, porque con él cada día aprendemos más y más cosas, sobre todo porque las investigaciones que hace Pedro, para la gran mayoría, son eso, son investigaciones serias. Casi nadie pone en duda hoy en día lo que viene realizando Pedro Amorós, y es por eso, por la forma tan aséptica que realiza las investigaciones, y sobre todo por los años que le avalan en la investigación, que son más de 30 o 35 años por lo menos, Pedro, ¿no? Yo creo que sí, ya, no es que sea muy viejo, porque yo no me considero muy viejo, pero llevo muchos años. No quieres decir los años, por eso no pasa nada, ¿eh? Es cierto. Bueno, Pedro, pues lo dicho, de verdad, un placer grandísimo. Seguiremos contigo, ya lo sabes, contando cada año. Como he dicho antes, ya son un montón de años, no voy a decir el número por si acaso Pedro tampoco quiere, pero también pienso una cosa, conforme diga más años, también me lo sumo yo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, y todos los oyentes, que no pasa en balde. Por supuesto que sí. Pues llévate un abrazo inmenso de todos nosotros, especialmente quien te habla. Gracias, un abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Pues así hemos conocido un episodio más, no completo, sino de esta sección, de este mundo, área de investigación, donde nuestro querido tripulante Pedro Amorós, esta persona tan destacada dentro de lo que es la investigación paranormal o la transcomunicación instrumental, sin duda alguna es una auténtica delicia conocer los avances que va realizando y sobre todo esta clase de investigaciones en esta ocasión con este asunto misterio en King Chapel. Estos son los viajes de la nave Otros Mundos en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá. Al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Y llegar a esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Viaje más allá de los confines de lo conocido. Códigos ocultos. En este mundo de códigos ocultos venimos presentando, exponiendo una serie de asuntos que tienen que ver con esos códigos que no han sido descifrados, que están dentro del arte, en la pintura e incluso también códigos en los libros. Hoy vamos a lo primero, a una pintura. Se encuentra en el Museo del Prado de Madrid y allí se ha colgado un cuadro verdaderamente extraño. ya que esconde un misterio. Se trata, amigos, de un retrato único en su época, dado que es gigantesco. Para unos, su nombre es la Cabeza Colosal. Dicen que es el cuadro más extraño del Museo del Prado. Nosotros lo hemos titulado El Extraño Retrato del Prado. Y para adentrarnos en este asunto y enseguida en ese Museo del Prado, tenemos que dar paso a nuestro guía, nuestro tripulante muy querido, Miguel Zorita. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, esperando tu intervención. Y fíjate que antes le decía a Pedro Amorós, y sobre todo a los oyentes, que estuvieran atentos, porque lo que íbamos a emitir había que prestarle mucha atención. Pero yo también le digo a los oyentes que presten mucha atención, sobre todo por el tema. El asunto es maravilloso, pero también porque la información que siempre tiene Miguel Zorita es tan abundante que hay que estar muy pendiente de todo lo que va a aportar para no perdernos en este entramado, ¿no?, que tenemos esta noche en Otros Mundos y que no es otra cosa que, como he dicho, el extraño retrato del Prado. ¿Nos metemos dentro del museo contigo, Miguel? Bueno, pues si queréis, vamos a ello. Intentaré ser lo más ameno posible, porque pese a que es una cuestión un tanto detectivesca, hay que ir siguiendo una serie de pistas y no perder ripio, estar muy atentos a todo ello, pero sí que es verdad que es un tema verdaderamente apasionante. Entre otras cuestiones, creo no aventurarme demasiado si os digo que es la primera vez que se habla de este retrato en un medio de comunicación como es la radio, por ejemplo, porque salvo en círculos muy especializados, yo jamás había oído hablar de esto, pues ya digo, en la televisión, en la radio, uh-huh, incluso en la prensa escrita, porque sí que es verdad que ha pasado siempre muy de puntillas. Eso que es un retrato que en absoluto pasa desapercibido. Estamos hablando que es un retrato que solamente es el rostro, e incluso en la parte superior de la cabeza aparece un poquito cortado, es decir, no saldría el rostro completo, podríamos decirlo, pero sus medidas son 2,46 metros por 2,05 metros, es uh-huh, decir, que no está nada mal. Si quisiésemos dar pues un pequeño paseo por el Museo del Prado para ver dónde lo encontraríamos, tendríamos que visitar un lugar que normalmente no se visita con calma, o no muchos visitantes del museo lo pasan desapercibido, que es la escalera número 3. Uh-huh. Es un sitio que yo siempre recomiendo a todo aquel que pueda viajar al Museo del Prado que lo visite, porque suelen tener cuestiones de difícil clasificación. Entonces, como no sabe muy bien en qué sala ubicarlos, pues generalmente lo ponen en esta zona de paso, que ya digo, es una escalera que lamentablemente a veces dificulta la visión de los cuadros porque uno no se puede retirar demasiado, pero bueno, por dar alguna pista, está muy cerquita de las salas dedicadas a Velázquez, donde están, por ejemplo, los bufones de Velázquez y estas cuestiones. Es allí donde se encuentra este cuadro desde no hace mucho tiempo, porque se ha colocado, estaba en los fondos del museo, uh-huh, pero se ha colocado hace apenas unos meses, desde marzo, si mal no recuerdo, y efectivamente, como tú bien has dicho, es uno de los cuadros, yo diría que más extraños del Museo del Prado, porque pese a que sí se ha podido datar más o menos como de ese siglo XVII, de esa época dorada de la pintura, de ese siglo de oro, sí que es verdad que es muy extraño, porque nunca se pintó ni en España ni fuera de España un retrato de estas dimensiones y de estas características. Ni tampoco la fecha, ¿no? Ni el autor. Claro, es que está todo rodeado de bastantes enigmas, porque a decir verdad no sabemos ni la fecha exacta en la que se pintó, uh-huh, ni quién es el autor, ni a quién representa, y lo que es peor, ni para qué se pintó. Se sabe dónde estaba destinado, pero no por qué motivo. De hecho, el personaje que representa tampoco nos da muchas pistas. Es un hombre de un gesto adusto, de un gesto pues, sería realmente serio y con cara de pocos amigos. Tiene incluso el ceño un poco fruncido. Sí. Es verdad que tiene bigote así un poco, digamos que engominado, pero el resto del rostro no nos inspira mucha confianza. Sale un poco desmelenado incluso, con un cuello muy robusto. Pero no sabemos, ya digo, de quién se trataría, de quién, qué es este personaje. Sí que sabemos, los datos ciertos son, por ejemplo, los inventarios, los sucesivos inventarios que ha habido, por ejemplo, en la testamentaría de Carlos II, que es cuando aparece por primera vez, se dice una cabeza de un gigante de 3 varas de alto y 2.5 de ancho con marco negro. Pero no dicen nada más, ni de quién se trata. Dicen quién podría ser el autor. Dice, parece de la mano de Vicencio Carducci, que, bueno, en realidad se refiere al popularmente conocido como Vicente Carducho. Ya sabemos que en España, y más en la antigüedad, teníamos la manía de castellanizar los nombres. Sí. Lógicamente se trataría de Vincenzo Carducci, o Carduccio, que es como se le conocería en Italia, porque él nació allí. Sin embargo, en España, ya digo, se le conoce como Vicente Carducho. Pero sí que se sabe que fue un pintor muy conocido en la época de los Austrias. Él llegó a España en tiempos de Felipe II, porque había venido su hermano Bartolomeo, y él le sigue en esa carrera pictórica y trabaja, bueno, él termina trabajando para Felipe II, Felipe III, incluso para Felipe IV, que es cuando, en el reinado en el que él muere. De hecho, llegó a ser pintor de cámara de Felipe IV, conocido, incluso se sospecha que enemigo del mismísimo Diego Velázquez, pero tampoco sabemos mucho más. Sí que sabemos que luego este cuadro aparece mencionado en el inventario, que es el último, digamos, emplazamiento donde estuvo el cuadro antes de llegar al Museo del Prado, que fue el Palacio del Buen Retiro. Lo que conocemos como el Parque del Retiro en Madrid, sí. Tenía adjunto un palacio de enormes dimensiones que se ha ido destruyendo a lo largo de la historia. Ya solo nos queda el Salón de Reinos y la Iglesia de los Jerónimos, que es parte de ese palacio, digamos. Y allí, de hecho, estaban pintados los bufones de Velázquez que vemos. Había una sala, una de esas estancias del museo donde estaba, que le llamaba la pieza de los bufones, esa habitación. Y sí que se sabe que este cuadro de Vicente Carducho estuvo allí, en concreto en una escalera, también, por eso ha sido muy oportuna la ubicación que le han dado en esta ocasión de ponerlo también en la escalera, porque estuvo allí colocado. ¿Pudiese ser un bufón? Pues en realidad no lo sabemos. Sí es verdad que tendemos a pensar en los bufones, sobre todo a raíz de haberse popularizado los cuadros de Velázquez, en, pues bueno, personas con enanismo, con una serie de problemas mentales, pero no siempre era así. Había un montón de categorías dentro de los bufones o de los hombres de placer, como también se les llamaba, o incluso más despectivamente las sabandijas de palacio. Pero bueno, lo cierto es que dentro de esos bufones, dentro de toda esa camarilla de personajes extraordinarios, que quizás es el nombre más acertado para bueno, no deshonrar a estas personas, sí que sabemos que también había gigantes, es decir, personas con una altura desmedida, que bueno, de hecho sabemos, por ejemplo, que a Juan Viladoms, que es un gigante, como le llamaban en aquel entonces, un muchacho de 21 años, catalán más concretamente, que era labrador, que bueno, que Felipe IV lo fichó para sus hombres de palacio, y que se sabe que se le hizo un retrato. Hoy ha desaparecido, pero sí que se sabe que a este gigante se le representó. ¿Podría ser este gigante que estamos viendo, esta cabeza colosal, uno de los gigantes que pertenecían a los bufones? Pues no lo sabemos, con seguridad no lo sabemos. Podría ser, pero es que tampoco podemos decir nada con seguridad. Respecto a si fue Carducho quien lo pintó, pues bueno, la verdad es que si nos fijamos bien, estilísticamente está muy cercano, se parece mucho. También hay que tener en cuenta que Vicente Carducho tenía una escuela, que tenía discípulos, que tenían, bueno, su hermano también tenía cierto estilo semejante a él, pero no lo sabemos con seguridad. Sin embargo, Vicente Carducho sí que nos da una pista para entender un poquito mejor el cuadro. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues en el año 1633... Vicente Carducho hizo una cosa que no era muy habitual. Hubo pintores que lo hicieron, como Francisco Pacheco, por ejemplo, el maestro de Velázquez, pero no era muy habitual, y es que escribió un tratado de pintura. En este caso su libro se llamaba Diálogo de Pintura, ya digo, publicado en 1633, y ahí nos da una serie de pistas que nos pueden ayudar a entender un poquito de qué se trata. O por lo menos una pista que yo no sé si algún especialista, yo lógicamente no soy un especialista de altura, ni mucho menos, pero sí que creo que este detalle ha pasado desapercibido. Y es que dentro de, bueno, pues esos consejos que él da a los futuros pintores de cómo se tiene que representar el rostro humano, hay una serie de descripciones, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que los grandes pintores, los pintores de altura, como podrían considerarse Vicente Carducho, el propio Velázquez, tenían que representar personajes que nunca habían visto. como por ejemplo Hércules, o personajes de los cuadros de historias, que era como se llamaban en aquel entonces, pues que tenían que representar pues a Agamenón, a Aníbal o cualquier otro personaje de la historia del que no habían llegado descripciones físicas. Entonces él lo que hace es dar una relación de caracteres, de formas de ser y cómo tendrían que representarse. Él describe, digamos, que cuál sería el rostro ideal para las distintas personalidades, y hay uno de esas descripciones que encaja a la perfección con este retrato colosal. Si nos fijamos, dice, hablando de las cejas, por ejemplo, dice, muy espesas y juntas, cosa que sucede en este retrato. Incluso cuando habla de los ojos, dice, desiguales, hundidos, pequeños, oscuros y que se van hacia arriba, de aguda vista. También encaja. También cuando nos habla de la frente, dice, áspera y llena de montoncillos. Y llena de montoncillos y hoyos. Bueno, pues estos datos, que estas características de esa descripción, corresponden con la de un homicida. Es decir, que si nos ceñimos al tratado de pintura que escribió Carducho, y si este retrato es de Carducho, podríamos pensar con bastante seguridad que lo que está representando aquí Vicente Carducho es un homicida, es decir, un asesino. Sin embargo, también nos genera un nuevo enigma, porque ¿qué demonios hacía un retrato de un homicida en el Palacio del Buen Retiro? Bueno, como digo, son un montón de enigmas que al mismo tiempo van generando pues nuevas vías de investigación y más curiosidad sobre este asunto. Y curiosamente, lo interesante es que el tamaño tan grande de este retrato no era tan extraño en Vicente Carducho. Es decir, Vicente Carducho no pintó nunca un retrato tan grande, ni él ni nadie, yo diría que hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, sí que pintó lienzos de unas dimensiones muy grandes. De hecho, si nos fijamos en el monasterio del Paular, que se encuentra muy cerquita de la Sierra de Madrid, hay un claustro lleno de cuadros de Vicente Carducho y son de unas dimensiones enormes. Entonces, ¿Vicente Carducho podía haber pintado esto? Pues la verdad es que sí, porque él era un verdadero especialista en cuadros, ya digo, de esas dimensiones tan grandes. Sin embargo, si nos ceñimos, digamos, a lo que conocemos de Vicente Carducho, porque lógicamente también hay obras suyas que se han perdido, hay un detalle interesantísimo, porque claro, uno puede pensar que un cuadro tan grande tiene mayor dificultad a la hora de pintarlo, y es lógico. De hecho, en aquella época había una serie de problemas que a día de hoy casi ni nos los plantearíamos. Por ejemplo, las telas. No había telas a veces tan grandes. Tenían que comprar telas que los telares que las fabricaban daban una dimensión limitada. Por citar un ejemplo muy sencillo, si nos fijamos en el cuadro de las Meninas, veremos que bajan verticalmente dos líneas muy, bueno, ocupan toda la superficie del cuadro. Son dos líneas paralelas enormes. Bueno, eso es la muestra de que no había telas tan grandes y tuvieron que coser tres pliegos, tres paños de tela, que luego, por falta de pericia a la hora de coser, el taller de Velázquez, han pasado a la historia y se notan. Sin embargo, a la hora de dibujar y a la hora de, bueno, pues nosotros podemos hacer un dibujo y pasarlo a un lienzo tan grande. Sin embargo, tiene ciertas complejidades. Curiosamente, lo que nos ha llegado, y de hecho el Museo del Prado, en sus fondos también, lo que pasa es que no están expuestos, sí que guardan ese tipo de imágenes, nos han llegado dibujos de cuadros que luego pintó. Por lo tanto, sabemos más o menos cómo funcionaba el taller de Carducho. Es decir, sabemos cuál era más o menos el proceso que hacía. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por una serie de pistas que vienen en esos dibujos, como es la cuadrícula. Por ejemplo, muchos de esos dibujos están cuadriculados. ¿Qué significa eso? Que teniendo una cuadrícula es muy fácil cambiar el tamaño de esos cuadros sin perder la proporción. Es simplemente, como son cuadrados, pues hacer unos cuadrados proporcionalmente, pero de un tamaño superior. Y de ahí simplemente ir siguiendo esas líneas para terminar completando el dibujo y hacerlo en el tamaño que queramos. Sin embargo, hay otra cosa, otro detalle, que quizás nos da más pistas todavía. No quiero adelantarlo, pero sí diré otro detalle que quizás haga tambalear un poco lo que conocíamos de la historia oficial de un objeto curiosísimo, que es la linterna mágica. Es decir, a principio, bueno, ya ha entrado el siglo XVII y luego mucho más en el siglo XVIII, se inventa técnicamente un objeto singularísimo que es la linterna mágica. oficialmente siempre se habían dicho que o bien había sido el jesuita alemán Athanasius Kircher quien había inventado este objeto tan interesante, uh-huh, o un astrónomo neerlandés llamado Christian Huygens. Bueno, pues hay otra teoría que quizás el inventor fuese español. De ser así, empezaría a casar las piezas de este puzzle que hemos ido desgranando en esta charla que mantenemos. Uh-huh. Pero antes de nada, yo creo que es interesante explicar a los oyentes, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, qué es en realidad una linterna mágica. Bueno, pues la linterna mágica es, digamos, que el padre de nuestros actuales proyectores. Si nosotros recordamos cuando estudiábamos o cuando hemos ido a alguna conferencia y nos proyectan una serie de imágenes, bueno, es tan sencillo como una imagen pequeñita, como es la diapositiva, que a la cual se la proyecta luz y se termina plasmando en otra superficie a un tamaño mucho mayor. Bueno, pues esto que ya digo, en principio se inventó en el siglo XVII, o bien por este astrónomo o por el jesuita Athanasius Kircher, pero sin embargo hay otra teoría de que pudiese ser un español. ¿Quién era ese español? Bueno, pues nada menos, es una teoría que obviamente no está corroborada y no sé si hay mucha gente además, aparte de mía, que sostenga esta teoría, pero yo creo que hay algunas pruebas como para sostenerlo. Uh-huh. Podría haberlo inventado Juan Espina. Juan Espina es un inquisidor del siglo XVII, a caballo entre el XVI y el XVII, un personaje de aupa, es decir, entre las rarezas y las cosas extrañas que coleccionaba, llegó a tener dos manuscritos de Leonardo da Vinci, dos códices, que de hecho son los códices que tiene ahora la Biblioteca Nacional, el Códice de Madrid 1 y el Códice de Madrid 2. Sin embargo, se sabe que la casa de Juan Espina era un auténtico gabinete de curiosidades, tenía absolutas rarezas, se habla incluso cuchillos mágicos, bueno, una serie de objetos extrañísimos. Y curiosamente, Julio Corbaroja dice que una novelita que se escribió en el año 1628 por Juan Piña, un secretario muy famoso en aquella época, se llamaba Casos Prodigiosos y Cueva Encantada, dice que una descripción que hace de esa casa es la de Juan Espina. Es decir, que cuando se habla, bueno, de hecho sí que es verdad que en esa, a pesar de que es una novela, sí que se dicen datos históricos. Por ejemplo, se dice que en esa casa tenían un caballo de un cuadro de Felipe IV pintado por Rubens y tal, que sabemos que existe, que si mal no recuerdo está en la Galería Uffizi en Italia. Pero bueno, sin despistarnos del tema, lo interesante realmente de esta casa maravillosa es que dice precisamente Juan Piña que una de las cosas curiosas que pasaban en esa casa es que por los corredores altos pasaban figuras fantásticas de galanes con criados y damas con doñas y doncellas. Es decir, que aparecían como una especie de seres fantasmagóricos, que no tenían explicación, lógicamente, en esa época, y menos para Juan Piña, que, bueno, el señor cabrón secretario, pero no estaba al tanto de las últimas tecnologías de aquel entonces. ¿Qué posible explicación tendría todo esto? Bueno, pues que en realidad fuesen juegos ópticos que tendrían sentido y se podrían hacer, de hecho, con una linterna mágica, porque la linterna mágica, si la fuésemos proyectando en movimiento, pues nos daría la sensación de seres que se van desplazando, ya digo, con un aspecto fantasmagórico. Ahora viene la gran cuestión. Sí. Claro, todo esto tendría relación con Vicente Carducho, si Vicente Carducho y Juan Espina se conociesen. Uh-huh. Y, curiosamente, en ese tratado de pintura, Vicente Carducho nos habla de la casa de Juan Espina. Es decir, y nos habla con detalles bastante singulares. Por ejemplo, hablando de las pinturas que tenía o de esos códices de Leonardo da Vinci. Todo apunta a que, precisamente, Vicente Carducho fue una de las pocas personas que pudo entrar a la casa de Juan Espina. Bueno, de hecho, en ese tratado de pintura dice, prométote, porque el libro se escribe como un diálogo entre el maestro y el aprendiz, ¿no? Uh-huh. Y el maestro le dice al aprendiz, prométote que tiene cosas singularísimas y dignas de ser vista de cualquier persona docta, porque siempre se preció de lo más excelente y singular que ha podido hallar. Es decir, bueno, y luego menciona, ya digo, estos libros de Leonardo y todos esos detalles interesantes. Es decir, que tenemos más o menos pruebas contundentes para pensar que Vicente Carducho estuvo en la casa de Juan Espina. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver Juan Espina, todo esto de la linterna mágica, realmente con este cuadro con el que hemos empezado esta intervención? A ver. Bueno, pues un detalle bastante sencillo. En principio, Vicente Carducho porque claro, hay un detalle singular en esto de la linterna mágica, que parece una cosa muy sencilla y muy fácil, pero en realidad tiene su dificultad. si la linterna mágica funciona simplemente con una lámina de vidrio en la cual pintamos una imagen, que es la que se proyecta en la pared, tenemos que tener en cuenta que que no había electricidad en aquel entonces, ni luces LED, ni nada. Todas las fuentes lumínicas de aquel entonces proyectaban mucho calor, como por ejemplo puede ser una vela. Una vela, sí. Claro, ¿qué sucede con esto? Que si nosotros dibujásemos algo en ese vidrio, tendríamos que tener al menos unos mínimos conocimientos de pintura, porque, por ejemplo, pintar con óleo o con otros materiales que no fuesen los precisos, por ejemplo, el óleo, si le da mucho calor, termina perdiendo luminosidad, incluso podría no secarse bien, porque al fin y al cabo tiene una base de aceite. Uh-huh. Si fuesen otros materiales, acrílico no, porque no existía en aquel entonces, claro, pero esa fuente calorífica los deterioraría bastante. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, pues un experto en pintura que nos ayudase a pintar en vidrio. ¿Qué experto en pintura podría conocer Juan Espina que supiese pintar en vidrio? Bueno, solo haría falta ver si Vicente Carducho, en su libro, en su tratado de pintura, habla cómo se pinta en vidrio, y efectivamente Vicente Carducho dice cómo se tiene que pintar sobre una superficie de vidrio, que no necesita que se le dé cola, por ejemplo, la imprimación. En definitiva, Vicente Carducho podía haber sido la pieza que le faltaba a Juan Espina para desarrollar la linterna mágica. ¿Qué tiene todo esto que ver con la obra de Vicente Carducho? Bueno, pues un detalle extraordinariamente sencillo. Si tenemos en cuenta que la cabeza colosal, por las fechas más o menos en las que se le ubica, que deben de ser pues los años 30 de ese siglo XVII, y fueron los últimos años en los que vivió Vicente Carducho, es posible que Vicente Carducho utilizase la linterna mágica para pintar. Y los oyentes podrán decir, bueno, ¿y qué ganaba este hombre pintando con la linterna mágica? Sí. Bueno, ahorrarse la cuadrícula. ¿Por qué? Porque en realidad, si proyectásemos esa imagen, podríamos ampliarla tantas veces como quisiésemos. Es decir, que podría haber sido ese cuadro de la cabeza colosal el único experimento que hiciese Vicente Carducho para pintar con la linterna mágica, es decir, pintar con proyector, que eso no se llega a hacer hasta el siglo XX oficialmente, y haber sido una obra tan singular que nadie haya sabido explicar a lo largo de toda la historia. Lo cual nos hace ver que en realidad se pudieron unir, gracias a ese cuadro tan singular, dos mentes privilegiadas y dos genios auténticamente de nuestra historia, como fueron Juan Espina y Vicente Carducho. La verdad que toda esta historia, escuchando lo que dice Miguel Zorita, parece como si de un detective se tratara en busca del asesino, pero en este caso en busca de esta cabeza colosal, en busca del autor, que curiosamente yo al principio, Miguel, te iba a decir, si hubiera podido ser un gigante, lo normal es que hubiera tenido una imagen al lado de lo que sería un ser más o menos de una estatura normal para que vieran lo gigante que pudiera ser este gigante, ¿no? En el caso de que fuera. Claro, de hecho, por ejemplo, el retrato de Juan Viladoms, que se perdió, pero salía, por ejemplo, con la reja de un arado, para que se viese la proporción y se viese que es gigante, claro. Exactamente. Y por otro lado, también había pensado incluso hasta en un verdugo, por la mirada, ¿no? Claro, es que es interesantísimo, porque este enigma no se resuelve. Quiero decir, yo he aportado una serie de pistas, pero en absoluto está resuelto. Porque, claro, nos falta averiguar quién demonios es este personaje que, según lo que nos narra Vicente Carducho, si somos fieles a su texto, es un asesino. Encajaría a la perfección en la descripción de un asesino o del concepto mental que tenía Vicente Carducho de un asesino. Ahora bien, ¿quién es ese asesino? ¿Y qué hace en el Palacio del Buen Retiro, que era un lugar de esparcimiento y de descanso de los reyes? Claro. No tiene mucho sentido. Un asesino sirviendo a los reyes y que encima se le hace un retrato, no tiene mucha coherencia, ¿no? En principio no, pero también es el argumento para una novela, si alguien quisiese lucubrar. Bueno, al fin y al cabo, esto es muchas veces lo que pasa con cuestiones tan interesantes de nuestro propio patrimonio, que desafortunadamente hemos perdido pistas y luego es muy difícil recomponerlo. Pero bueno, afortunadamente el Museo del Prado ha guardado este cuadro como una auténtica joya, que es lo que es, y tenemos la suerte de que en algunas ocasiones lo exponga, porque lógicamente es un cuadro tan problemático también de explicar que no suele estar expuesto al público, pero en estos momentos está. Yo invito a todos los oyentes que puedan acudir al Museo del Prado, bueno, pues esta es una excusa perfecta para acudir y verlo, porque puede ser que en unos meses vuelva otra vez a los fondos de donde salió y no lo podamos ver. Yo, de todos modos, os he aportado una imagen en la que se ven a unos visitantes y se ven las escaleras para que se vea la proporción del cuadro, para que se vea realmente lo enorme que es. Es que es muy grande, muy grande, ¿eh? Bueno, de ser la cabeza de un gigante, bueno, ahí tendría totalmente sentido, porque realmente, como que acabas de decir, las dimensiones son enormes, ¿no? Claro, claro. Es verdad que, bueno, al fin y al cabo, en aquel entonces, en el siglo XVII, los bufones no se sabe muy bien exactamente qué función cumplían, porque como había tantas categorías, pues unos eran humoristas, claro, otros eran incluso ajedrecistas, que se dedicaban a jugar al ajedrez con los reyes. Incluso se sospecha que algunos de estos bufones eran espías, porque se infiltraban muy bien, eran como el enlace perfecto entre el pueblo llano y el rey. Y podían, dicen, y uno de los grandes privilegios que tenían los bufones era hablar con claridad a los reyes, cosa que no se les permitía a ningún otro tipo de funcionarios. Y bueno, al fin y al cabo, todos tenemos a lo mejor un poco una idea preconcebida de los bufones, bueno, pues como personas con problemas mentales o con marginados, pero en absoluto, ¿eh? Eran personajes muy bien valorados en la corte. Bueno, de hecho, hablan de ellos sus sueldos. Tenían sueldos pues muy abultados en aquella época, con sirvientes, carrozas incluso. De hecho, los propios intelectuales de la época se quejan de cómo a ellos no se les hace caso, y alguien que es un chiflado, como pueden ser algunos de los bufones, que efectivamente había algunos con problemas psiquiátricos, pues pistan las mejores galas, tengan los mejores sueldos. Claro. Y bueno, pero también es verdad que se sabe fehacientemente que hubo bufones espías, claro, lógicamente, que podían infiltrarse en todo tipo de sociedades, claro. Que aquí, en este caso, cuando antes hablábamos de un posible gigante, la imagen que tenemos de los bufones, como tú también has comentado al principio, pueden ser que tuvieran enanismo, ¿no? Es la imagen que nos ha mostrado más bien las novelas y el cine, ¿no? Y claro, sobre todo porque se popularizó mucho por los cuadros de Velázquez. Velázquez, claro, cuando pinta a Juan Sebastián de Morra, por ejemplo, a Diego de Acedo, el primo, pues son personas con esa circunstancia anatómica, pero no todos eran... ya digo, enanos. Lo que pasa es eso, que se ha popularizado eso. También es verdad que, bueno, por las descripciones que hay, pues eran situaciones mucho carreras. También es verdad que eran, bueno, pues espectáculos pues que hoy llamaríamos, pues eso, de auténticos monólogos. Se sabe, por ejemplo, qué cosas hacían los bufones, y algunas cosas eran completamente disparatadas, incluso sacar de quicio a embajadores y a cosas así. Bueno, pues eso. Pero hay otros que ya digo, que es que tenemos esa imagen popularizada de que todos los bufones eran enanos, y no es así. Había bufones que eran tipos, pues bueno, con, no diría una anatomía de un deportista, pero personas completamente normales, que de hecho brillaban por su intelecto, porque eran gente que sabía componer en versos improvisadamente, que tenían respuestas muy ágiles, que tenían una gran habilidad mental, y que claro, hacían que el rey se desternillase en cualquier tipo de situación. ¿Y tú no crees que la ubicación de este cuadro en el Prado tiene también su significado? Pues podría ser. Quiero decir, yo imagino que con acierto, como suele hacer el Museo del Prado, han colocado este cuadro ahí en la escalera, precisamente, sí. También por sus dimensiones, ese paño de la pared es bastante grande, y porque en su origen estuvo colocado en una escalera, que es lo que sabemos por esos inventarios del Palacio del Buen Retiro. De hecho, también estaba allí cerca, a día de hoy, en el Museo del Prado, está colocado cerca de los bufones de Velázquez. Pero bueno, yo remito también a nuestros oyentes a que escuchen el programa, creo que lo recuerdas, que hicimos de Rivera, sobre Giuseppe Rivera, a propósito de otro cuadro, que de hecho ese cuadro de Ixion del que hablamos estuvo colocado donde ahora está colocado esta cabeza colosal, y también su ubicación y la forma de colocar este cuadro ha traído de cabeza a muchos directores del Museo del Prado, porque ciertamente es muy curioso. En definitiva, lo que yo creo que es destacable de una pintura como esta es que nos ayuda a entender que la pintura del siglo XVII, incluso de antes y de siglos después, no hay que verla solo como un objeto decorativo, ni siquiera como muchas veces se ha pensado a través de los historiadores del arte, que es, bueno, un dato más, como un documento gráfico del pasado, y que simplemente retrata a una persona inmortalizándola. No, un cuadro puede ser un objeto con muchas más lecturas, y no solo con muchas más lecturas, sino con más utilidades. Es decir, que nosotros, a día de hoy, pues bueno, a lo mejor en nuestras casas tenemos los cuadros como pues meros objetos decorativos, pero en aquella época eran objetos para reflexionar, objetos que tenían tantas lecturas casi como personas que los viesen. Y no solo eso, sino que las personas con ciertos conocimientos, con cierto nivel intelectual, podrían entender mensajes que a los demás a día de hoy se nos escapan. Y eso es un poco lo que yo creo que sucede con este cuadro, que tiene una serie de pistas, pero nos faltan datos para completarlas. Y ahí es verdaderamente el enigma de este cuadro y lo que más curiosidad posiblemente suscite. Si me permites, Miguel, y ya para terminar, yo creo que sería maravilloso que se hiciera posible, pues igual que la película Noche en el Museo, en este caso que también cobrara vida todo lo que hay en el Museo del Prado, y que esta cabeza colosal sea capaz de decirnos quién la pintó, quién es, la identidad y muchos más secretos que por el momento siguen ahí ocultos, ¿no? Claro, es que eso es otra de las grandes cuestiones del arte en general. Si las obras pudiesen hablar, ¿cuántas cosas no nos contarían? Ten en cuenta que, por ejemplo, y ya esto es por darles ideas a nuestros oyentes novelistas, por ejemplo, si los cuadros pudiesen hablar, ¿cuántos secretos no nos podrían contar? Porque ya que muchas veces estaban situados en palacios, en lugares donde se han tomado decisiones colosales e imprescindibles en la historia de España, que ellos supiesen las razones por las que se tomaron esas decisiones, los secretos que guardarían muchos monarcas, los asesinatos que se cometieron en esos palacios y solamente los cuadros fueron testigos de ellos, los envenenamientos, las historias de amor, todas esas cuestiones, muchos de esos cuadros serían testigos inmortales durante infinidad de siglos. Sin embargo, nos tenemos que conformar solamente con su apariencia y a partir de ahí intentar rascar un poquito a través de las pistas que han dejado en inventarios, en cartas, en documentos, para saber qué nos podrían contar. Pero de momento creo que nos tenemos que conformar solo con verlos. Mi querido Miguel Zorita, muchísimas gracias. Tema apasionante y de verdad que siempre es un placer tenerte. Muchas gracias. El agradecimiento es mío hacia vosotros, porque sin vosotros este cuadro posiblemente nunca se hubiese hablado de la radio, ni muchos oyentes lo conocerían, y muchas personas que a lo mejor tenían pensado mañana domingo ir al Museo del Prado o cualquier otro día de la semana, es decir, vamos a invertir unos minutos en la escalera número 3 a ver qué conseguimos sacar de este cuadro. Sin duda, y sin tripulantes como tú, desde luego tampoco conoceríamos todos estos códigos ocultos. Un abrazo muy grande, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y sí, son las preguntas, las interrogantes que tenemos, el origen del misterioso cuadro que hoy ha sido protagonista. Hay muchas cosas, como las preguntas que se hace el propio Miguel Zorita. ¿Cómo es posible que de un cuadro tan extraño no hayan llegado tan pocas noticias? ¿Utilizarían los pintores del Siglo de Oro herramientas propias de la magia para engrandecer sus obras? Lo cierto es que de la mano, hoy, por supuesto, con esa visita guiada que hemos hecho virtualmente al Museo del Prado, nuestro querido Miguel Zorita nos ha mostrado este cuadro, esta cabeza colosal, que repito, hoy ha sido protagonista en esta sección de Códigos Ocultos. Hemos hablado del extraño retrato del Prado. Estos son los viajes de la nave Otros Mundos en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá. Al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Y llegar a esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El más allá. Fíjense, amigos, en el año 2010, una zona de Chile, concretamente la costa Constitución, fue asolada por un tsunami. Hubo, por supuesto, muchos fallecidos. Y esta noche nuestro compañero Raúl Núñez nos va a hablar de los escalofriantes testimonios sobre, dicen, las apariciones fantasmales relacionadas con esos fallecidos. Damos antes la bienvenida a nuestro tripulante Raúl Núñez, desde Chile en directo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, testimonios, como decía, escalofriantes, motivados, según parece, por los fallecidos, esas apariciones fantasmales de fallecidos en aquel tsunami en la costa Constitución, en Chile, en 2010, ¿no? Claro, está todo esto muy relacionado con este país que siempre es azotado por catástrofes naturales, sobre todo los sismos, ¿no? En vano somos el país con, junto con Japón, que tenemos un alto índice de sismos. Exacto, incluso sí. Hoy día en la mañana ya hemos tenido el sismo diario que tenemos todos los días. Todos los días. O sea, esto sucedió el 27 de febrero del año 2010. Vamos a hacer un pequeño recuento. En el balneario de Constitución. Este es un balneario que está más o menos a unos 370 kilómetros de Santiago, en la región del Maule. Y fue más o menos como a las 3:30 de la madrugada cuando un terremoto de grado 8,8 en la escala de Richter dejó a la mitad del pueblo en el suelo. Esto fue muy desolador porque mucha gente murió, como tú dijiste. Pero después del terremoto, o sea, la media hora después, vino lo peor, porque el mar se recogió y volvió con una fuerza inusitada, con olas de 8 metros. Y cuando llegó a la costa, arrasó con dos islas que hay cerca de la costa, que son las islas Orrego y Cancún, y que son unos islotes que en ese momento son unos terrenos arbolados y estaban ubicados justamente en medio de ese torrente que venía con toda la fuerza del mar hacia la costa. Ahí había en la isla en ese momento más o menos unos 200 turistas esperando el Festival de la Noche Veneciana. Era un evento que se hace en Constitución para cerrar la temporada estival. Bueno, lo que vino después ya no podemos imaginar. Gritos, gente tratando de subirse a los árboles, familias enteras arrasadas, aterradas, y el embate mortal de las olas de 8 metros arrasaron con todo lo poco que quedaba ya de Constitución. Hay fotos famosas donde aparecen barcos al medio de la plaza mayor de la ciudad, barcos enteros, de barcos de pesca enormes. El mar entró con todo. Bien, y este fue el famoso terremoto de febrero del año 2010. Pasó el tiempo, y con el correr del tiempo el pueblo comenzó, como muchas otras veces y en otros pueblos que sucede aquí en este país tan sísmico, el pueblo trató de ponerse de pie de alguna forma. Pero empezaron también en forma sigilosa a circular una serie de macabros rumores entre los vecinos, que afirmaban que se podían escuchar siempre en las noches gritos desesperados de madres y personas pidiendo auxilio. El asunto circulaba en forma privada, en forma muy sigilosa, pero había gente de fuera, obreros y trabajadores que ya estaban trabajando y realizando un puente que unía parte de la costa con estas islas que hablé que fueron arrasadas, y había gente de fuera y que escuchaba y sucedían hechos sobrenaturales. Entonces, las personas que trabajaban en este puente pudieron confirmar más de una vez que sucedían asuntos que estaban totalmente fuera de la normalidad en su trabajo. Por ejemplo, en declaración aportada por el señor Renato Pérez, que son unas declaraciones de un constructor civil de la empresa Besalco, que estaba contratada para hacer este puente, relató que una noche, a finales del mes de abril, en el sector de una poza que se llama, una pequeña laguna ubicada en la ribera norte del río, había un guardia que cuidaba el lugar y las máquinas de las faenas que se estaban realizando, y que sorpresivamente se encuentra con una señora, con una mujer, y esta mujer le habla y le dice al guardia: señor, ¿puede ayudarme? Mi hijo está en este pilar del puente, abajo en el agua, y se murió en el maremoto, le dice. El guardia, muy sorprendido por su presencia sorpresiva, le respondió que le diera su nombre para que él mañana iba a dar parte a su jefe, porque era muy extraño que en la noche hubiera un niño en ese pilar del puente. Cuando este señor toma un papel para anotarle el nombre, le pide el nombre, la mujer le dice que se llama María y le va a pedir el apellido, y se encuentra que la señora ya no estaba, se había fumado, así sin más. Este guardia quedó tan impresionado que renunció a la mañana siguiente. Este hombre quedó totalmente traumado. Claro. Lo importante es que la Armada, o sea, los marinos de Chile, que está cerca de Constitución, Talcahuano, que es una base de la Armada de Chile y que estaba ayudando en la reconstrucción del puente, había encontrado un cuerpo de un niño de 11 años envuelto en un pedazo de carpa, precisamente en el mismo pilar del puente que la mujer le había señalado a este guardia. O sea que este es uno de los datos más concretos que existe. Pero este profesional que trabajaba en estas islas y que iba todos los días a este lugar de trabajo, dice que todo, no había día que no sentía o escuchaba la voz de un niño que lo saludaba y le decía: hola caballero, ¿cómo está? Hola caballero. Y dice que ya está acostumbrado a sentir la voz de este niño, y él no veía a nadie, pero sí, al hablar con sus trabajadores, todos le comentaban que en las barracas o los containers que tenían estos trabajadores para alojar, los ruidos eran incesantes, se apagaban las luces y las sillas se movían solas. O sea que había muchos testigos de estos hechos que ocurrían. Otro testigo se llama, y que hace poco habló, se llama don Mario Pizarro, que es un ingeniero de prevención de riesgo, que un día pasó junto con otro colega por este puente que se estaba haciendo, que se estaba construyendo, y vieron una pareja que estaban abrazados en el puente, dándoles las espaldas. Curiosamente, le llamó mucho la atención porque vieron a dos niños que estaban jugando, tomados de la mano, haciendo una especie de ronda. Esto era totalmente fuera de lo normal, porque ese lugar era totalmente prohibido, era un lugar muy peligroso porque estaba en obra, e inmediatamente estos profesionales llamaron a los guardias para de alguna forma llamarles la atención, recriminarles este descuido, pero se revisó el lugar y nunca se encontraron estas personas. Los jefes de obra fueron, se revisó muy bien el lugar, que tenía una altura de 25 metros, era imposible que de alguna forma, si no fuera tirándose al río, se hubieran encontrado. O sea que no se encontró a nadie. El ingeniero indicó a los medios de comunicación que él había sido educado para entender las cosas desde la lógica, pero recuerda que esa vez se le pusieron los pelos de punta, de puro miedo. Simen, fue su declaración textual. Los testimonios son muchos más, y sobre todo entre los pobladores. El pueblo llano, el pueblo en general, piensa que las personas que tantas desaparecieron, que fueron más de 350 personas, que se las llevó el mar, ellos piensan que son, quieren que se les encuentre porque quieren tener una sepultura digna, eso dice la gente del pueblo. Pero el tiempo sigue pasando y siguen los rumores que de a poco se recubren en este tipo de leyendas populares, se le van agregando cosas. Y los recuerdos dolorosos entre los sobrevivientes continúan, algo ya incorporado en la idiosincrasia de los chilenos, que como te dije al principio, no en vano este país es uno de los que tiene símbolo, tiene sismos mucho mayor que casi Japón muchas veces. Sí, sí, sí, sí. Ahora, este tipo de desgracias no solamente se da en Chile. Está confirmado que de alguna forma u otra hay estudios, por ejemplo en Japón, el otro país sísmico que tiene Chile, curiosamente sí. Raúl, permíteme, yo recuerdo un tema que también se abordó aquí en Otros Mundos en referencia, fíjate, a Japón, por lo vivido cuando también el fuerte terremoto, y también allí se hablaba, muchos taxistas, de bueno, ver personas que parece ser que habían sido, bueno, que eran fallecidos, que eran también víctimas de aquel terremoto, y que también se parece muy similar a lo que tú estás contando en Chile, ¿no? Y estamos hablando de los dos países con más sismos del mundo, ¿eh? Claro, en Japón han ido mucho más allá que en Chile. Hay un estudio sociológico de una socióloga de la Universidad de Yoko en Gawin. Esta socióloga recogió más de 200 testimonios y lo estudió uno a uno sobre el terremoto que ocurrió el 11 de marzo de 2011. Este fue un terremoto terrible porque las olas subieron de 10 metros de altura y barrió todo el punto del litoral noreste del Japón. Y existe muchos comentarios referentes a, por ejemplo, el de un taxista que a mí me impresionó, que recogió a una niña que estaba sola en la carretera, y que la niña le dijo que por favor la llevara a un lugar especial que era de su casa, y el taxista le llamó mucho la atención, la lleva y cuando llegan a este lugar está desolado, y cuando la niña baja se desaparece delante de los ojos el taxista, porque el lugar era puro escombro, no había quedado nada. Generalmente los testimonios en Japón provienen de muchos profesionales que trabajan en la cercanía de todos estos pueblos desolados, sobre todo los taxistas. Hay muchos temas y leyendas de los mismos taxistas, porque al recoger personas y al que les cuentan cosas, sacan antecedentes de lo que el pueblo comenta. Lo de la niña era una cosa, pero también hay un taxista que se le subió una pareja completa, y que fueron conversando en el taxi y le pidieron un lugar que los llevara. Cuando el taxista le contestó, que le dijo que ese lugar ya no existía, porque había sido refugiado por el tsunami, sí. Sintió un llanto detrás del auto, y que la mujer expresa en forma muy muy lamentable, así como acongojada, entonces yo estoy muerta, escuchó el taxista. Y cuando miró hacia atrás, la mujer ya no estaba. El asiento trasero ya no había nadie. Sí, sí, sí. Entonces este tipo de leyendas o de comentarios existe en Japón. Existen estos lugares donde se dan este tipo de comentarios de desgracia y catástrofes totales. Generalmente cuando uno analiza todo este tipo de desgracias que van acompañadas con muchas muertes, uno se pregunta, ¿qué pasará? ¿Habrá vida después de la muerte, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es una energía? ¿Estas personas dónde quedan? ¿Quedan en un espacio abierto o en un espacio vacío entre la realidad que nosotros tenemos y otro mundo que nosotros no nos imaginamos y que de alguna forma a veces ellos tienen conexión con nosotros? Es un tema que científicamente hay personas que no lo asumen y otros que están convencidos que esto existe. Sin duda, sin duda. De hecho, bueno, esta clase de episodios que siempre se hacen complicados, episodios que hemos hablado aquí en otros mundos, como bien sabes, y que no se atienen a una realidad que conocemos, porque claro, ¿cuántas veces hemos dicho que cómo es posible que alguien que no está aquí, aunque sea su propia energía, cómo es posible que pueda interactuar con nosotros, que podamos hablar, que casi los podamos tocar si realmente no están aquí, y porque físicamente ya carecen de esa carcasa física que es nuestro cuerpo, ¿no? Es una serie de incongruencias en un principio, pero claro, también es verdad que venimos repitiéndonos, Raúl, y tú bien lo has escuchado y has comentado también con nosotros, que estamos ante un mundo que quizás, pues no sé si tiene otras leyes, no sé si es un mundo distinto al que conocemos, y que a lo mejor las cosas no se producen igual. Mientras sigamos pensando como nosotros pensamos aquí en este mundo físico, a lo mejor nunca llegaremos a saber qué es lo que puede existir en ese hipotético otro lado, ¿no? Claro, este tipo de cosas, de testimonio, no solamente se da en las catástrofes de referente a los sismos y los tsunamis, por ejemplo, se da mucho en el mundo de la aviación. Por ejemplo, me estoy recordando aquí lo que sucedió en diciembre del año 1972 en un vuelo de una compañía norteamericana, el vuelo 401, que se precipitó en los pantanos de Florida y murieron 101 pasajeros, y que de alguna forma u otra, después de la desgracia, a los meses después se empezó a comentar entre el mundo de la aviación, los empleados de la línea aérea, en forma muy sigilosa, porque los comentarios acerca de lo que estaba pasando traía problemas en su trabajo, pues toda la línea aérea esta, que es la Eastern Airlines, se veía el piloto, el copiloto y las azafatas que habían en este famoso vuelo 401. Sí. Y la verdad que las azafatas y los pilotos de la compañía comenzaron a estar muy inquietos porque ellos lo veían a estas personas que circulaban en los pasillos de los aviones de la compañía y nadie lo quería comentar para no tener problemas con los empleados, con los empleadores. Y este suceso tuvo más de 100 muertos y esto sucedió en un vuelo en los Estados Unidos, en el sur de Florida. Y esto se ha repetido, lo he leído hace poco, con el vuelo que cayó y que se estrelló en Francia. Uh-huh. El copiloto que hizo estrellarse el avión en las laderas de una colina enorme que había en Francia y que murieron también un montón de personas. También sí, hay antecedentes ya de una serie de hechos anómalos, hechos sobrenaturales que suceden en este tipo de catástrofes. Aquí en Chile tenemos también, hay una calle, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, la calle Londres en Santiago, que está al costado de la iglesia San Francisco, que es la iglesia colonial más antigua de Chile. Esta calle se hizo tristemente famosa en los tiempos de la dictadura militar porque ahí llevaban a muchos presos políticos y había muchas muertes en una casa en especial. Pues comentando, me acuerdo yo en el año 2004, fui a ver ese lugar y la gente es muy reacia incluso a pasar por la vereda de la calle porque dice que se escuchan lamentos, gritos, y los vecinos mismos comentan que ahí hubo mucha muerte, hubo una carga muy muy desesperante. Uh-huh. Que hizo que mucha gente muriera y una energía negativa quedó ahí en esa calle, en esa casa, de que ahora se ha ido difuminando un poco, pero ya quedó esa calle de Santiago aquí pleno centro de Londres, con esa etiqueta de desgracia y de que se escuchaban y se escuchan muchos lamentos y gritos de personas que fueron torturados. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, Raúl, con estas apariciones fantasmales en la Costa Constitución en Chile. Episodios que, bueno, por lo que vemos, se siguen sucediendo, se siguen repitiendo en muchos rincones del planeta, y que nosotros queríamos saber si realmente todo esto tiene que ver con ese mundo del más allá. No lo sabemos. Lo cierto es que muchos dan fe que efectivamente se topan con seres que un día estuvieron en vida, pero seres que hoy en día son fallecidos. En fin, amigo, que estupendo también este trabajo realizado, y sí, son testimonios escalofriantes sobre esta clase de apariciones fantasmales. Lo dicho, Raúl. Claro, aquí, aquí en Chile, que vivimos pensando en los sismos, todo, como te dije, hoy día hemos tenido unos 3.9 grados. Siempre se espera algo grande, incluso se comenta que va a venir se espera un terremoto muy grande que va a venir en esta zona por las placas que hay, y la gente vive pendiente de esto. Seguramente de alguna forma el chileno irradia una especie de energía especial, y que cuando suceden estos hechos esta energía aflora, pero no sabemos cómo funciona y en qué se transforma. Y no tenemos idea del mundo que nos rodea todavía, ni científicamente hay explicaciones alguna para lo que hemos comentado. Muy bien, pues un fuerte abrazo, buenas noches y excelente tema. Muy buenas noches y un saludo a todos. Igualmente. Buenas noches. Es la pregunta que todos nos hacemos siempre cuando hablamos del mundo del más allá. ¿Es realmente lo que se plasma en este plano la imagen de aquellos que un día se marcharon, fallecieron? ¿Es realmente lo que están viendo las gentes en esos lugares donde el drama se hizo presente un día? Emisarios de ese otro lado al que conocemos como el más allá. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Agenda. Nos vamos ya al apartado de cine dentro de Agenda y escuchamos el tráiler de esta película. Su título, Llega de noche. Solo quiero hablar. Y quiero que me digas la verdad. ¿Sabes algo de lo que está pasando por ahí fuera? Intentaré ayudaros a ti y a tu familia. Quería darte las gracias por dejarnos quedar aquí. Voy a dejaros claras algunas cosas. Cuando tenemos que salir durante el día, lo hacemos en grupos por seguridad. La puerta roja es la única forma de entrar o salir de la casa y siempre se queda cerrada con llave. Yo tengo las llaves, es el único juego. Y lo más importante de todo. ¿Qué ha visto? No es nada, entra en casa. Nunca salimos de noche. Thank you. ¿La puerta estaba abierta cuando has llegado? Sí. Entonces, ¿quién la ha abierto? ¿Por qué llevas la máscara? Aquí no hay nadie enfermo. Solo se puede confiar en la familia. No lo entiendes. ¿Qué edad tienes? Si ellos están enfermos, entonces yo también. Si me estás mintiendo, te mataré. Vamos ahora al apartado de libros. Presentamos Una historia de Dios. Paidós es quien la publica y es Karen Armstrong, la autora del mismo. Paidós recupera en un nuevo formato la completísima obra de Karen Armstrong, Una historia de Dios, un libro magistral y revelador que analiza las formas en que la idea y la experiencia de Dios han sido o han ido evolucionando entre los monoteístas, sean judíos, cristianos o musulmanes. Armstrong nos muestra cómo a lo largo de los siglos cada una de las religiones monoteístas ha abrazado un concepto ligeramente distinto de Dios. Al mismo tiempo, la autora aborda las semejanzas fundamentales y profundas entre ellas, demostrando que en las tres Dios ha sido y es experimentado de forma intensa, apasionada y a menudo traumática. Recordamos el título, Una historia de Dios, lo presenta esta editorial, Paidós, y la autora Karen Armstrong. Y esta noche volvemos en expresiones con las poesías, y vamos, en este caso, a declamar una de un compañero del programa. Es José Antonio Guijarro, con este título, Desbocados. Desbocados nos comenzamos, dejando llevar por olas teñidas de pasión. Desbocados nos saboreamos, tanta sal que vierte en nuestros labios. Desbocados nos zambullimos entre nuestra piel, perlada y turbulenta. Desbocados nos descarriamos, náufrago sobre un lecho de estrellas sólidas. Desbocamos, sí, desbocados nos llenamos lentamente de oceánicas huellas y fragancias. Bueno, dejamos esa poesía de José Antonio Guijarro y nos vamos con nuestro querido Harry Marcus. Harry, buenas noches. Muy buenas noches. Algún día tendrás que hacer una colección para imprimir de todas estas expresiones sueltas. Sí, sí, habrá que hacer tantas cosas. Incluso, como dice Paco Vidrago, habrá que hacer también pues una recopilación de relatos de dramatizados que, como tú sabes, hemos realizado en otros mundos, que son muchísimos, y también se puede hacer pues todo eso, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas. Para un buen volumen, sí. Claro. Como también contigo, con Palabras con Harry o con Filosofía y Mística Oriental, que por supuesto hay muchísimo y interesantísimo. Ya sabes que hay muchos seguidores que están ahí pendientes de este momento concreto en el que intervienes y, claro, los deleitas, como ellos dicen. Bueno, pues sí, una parte de las anteriores emisiones ya se ha hecho, ¿no? En Penumbras del Arcano. ¿Te acuerdas? Sí, sí, perfectamente, claro. Sí. En fin. Ya se verá lo que se puede hacer en el futuro. Muy bien, vamos con este apartado esta noche de Filosofía y Mística Oriental. Cuéntanos. Pues allá vamos. En una parte de su obra Misticismo, Cristianismo y Budismo, el gran maestro Daitero Suzuki dice: la iluminación consiste en ver el significado de la vida como una interacción del ego particular con el ego absoluto. Dicho de otro modo, La iluminación consiste en ver el ego absoluto reflejado en el ego particular y actuando a través de él. Christmas Humphreys y Stephen Hodge opinan que en el citado fragmento se condensan todas las enseñanzas sobre el ser del budismo en menos de 40 palabras. Pues bien, a mi modo de ver, semejante afirmación puede ser válida para quienes ya tengan una formación previa en estudios y en aplicaciones prácticas del budismo, pero pueden confundir a los neófitos en esta materia. Y quienes no estén ya algo familiarizados con el trasfondo cultural del Oriente, pueden malinterpretar o no entender las palabras y metáforas empleadas por los maestros. Así, por ejemplo, en el fragmento citado, se habla del ego absoluto y del ego particular. Recordemos que en el Zen se concibe el ego y la noción del yo individual como una ilusión efímera y pasajera, como una burbuja que surge, flota durante algún tiempo sobre el océano universal de energía y desaparece. El ego absoluto puede y suele describirse como ese mar de vibración cósmica que genera oleaje y turbulencias en la superficie, pero siempre permanece inalterable en el fondo. Todas las galaxias y estrellas son igualmente manifestaciones del gran todo. También lo son los agujeros negros, la materia oscura y cualquier otra manifestación de breve o larga duración. Es, en suma, lo que Rupert Sheldrake llama campo morfogenético universal, que abarca e incluye todas las demás resonancias mórficas. Hay un bello poema alegórico inspirado en los Vedas que dice: la vida duerme en el mineral, sueña en el vegetal y empieza a despertar en el animal para hacerse consciente en el ser humano. Volviendo a la metáfora de las burbujas, no todas saben lo que son. Hay burbujas y pompas de diverso tamaño y diferente brillo. Entre las que son humanas, ven que una tras otra van reventando y saben que también ellas reventarán tarde o temprano. Sufren y tienen temor a la muerte porque olvidan que forman parte del océano del que han brotado. Quienes descubren su verdadera naturaleza ya no temen el final de su apariencia física, porque, como dicen los orientales, la mente, que no está en ninguna parte, mora en nuestro verdadero hogar, y cuando se mueve no deja rastro alguno. Para hacer más asequible y comprensible esta enseñanza a la mentalidad occidental y especialmente a los creyentes cristianos, un poeta formuló la siguiente pregunta: ¿qué importa un naufragio si Dios es el océano? Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino. Quizás, no lo sabemos, pero quizás la semana que viene se lleven una sorpresa los oyentes, pero como no podemos todavía confirmarla, la iremos comentando, si fuera posible, en las redes sociales. Y tiene que ver con Harry, tiene que ver con Harry. Conmigo. Todavía no es la alerta OVNI, ¿verdad? Es el 28. 28. Todavía nos quedan dos programas habituales, el del siguiente 14 y el 21. Pues, pero bueno, ya veremos. Bueno, lo puedo adelantar. Estamos viendo la posibilidad de tener a Harry con nosotros en el estudio, de tener también a Marcelo Eremian por teléfono y volver a tratar este tema que tú sabes que es inacabable como son los sueños. Entonces, todos los años solemos hacer, yo no sé si el año pasado creo que no lo llegamos a hacer al final, pero todos los años sí abordamos este asunto por eso, porque son los sueños no cesan. Y siempre es interesante abordar este asunto. Y ahora, pues mira, sumado con ese otro colega, que también es muy interesante saber su opinión, y bueno, conjuntamente contigo, pues podemos hacer una sección bastante interesante, que, repito, no está confirmada, pero que podría ser, ¿eh? Desde luego es un tema inacabable. Bueno, pues ya iremos dando información, si esto fuera así, como decimos, y si no, bueno, ya veríamos si para la siguiente, o, bueno, ya veremos cuándo puede ser, pero yo creo que vamos a intentarlo. ¿De acuerdo, vamos, Harry? Vamos a soñar con la posibilidad. Vamos a soñar con la posibilidad, muy bien dicho. Muy bueno, bien, buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Yo quiero esta noche también destacar una imagen porque el espacio no cesa, no cesa en ofrecernos cantidad de imágenes espectaculares y sobre todo, como también decía al principio con Luis Débora, pues también hay un muy numeroso o numerosos secretos que encierra este universo. Pero hoy destacamos esta imagen de la galaxia Messier 77, hablamos de una galaxia espiral, barrada, deslumbrante, con corazón activo. Bueno, pues el telescopio VLT de la ESO ha captado la imagen frontal de esta galaxia espiral barrada, como decíamos, Messier 77. Está situada, fíjense amigos, a 47 millones de años luz en la constelación de Cetus. Su tamaño es muy similar a nuestra Vía Láctea, porque tiene unos 100.000 años de diámetro. Y fíjense que es tan masiva que su gravedad provoca la deformación de otras galaxias cercanas. Y fíjate, María y compañeros, que estamos hablando de cercana. Y estamos diciendo que está a 47 millones de años luz. Por ejemplo, una galaxia que tú tanto quieres, podemos decir, que es Andrómeda, es nuestra vecina, está a unos 2 millones de años luz. Y que puedan interactuar, que esto puede influir cuando una galaxia tan lejana, con otra galaxia, y que pueda deformarla, es curiosísimo todo esto que pasa en el universo, ¿no? Pero son de esta clase de galaxias que están, bueno, dentro de lo que es parte posiblemente de nuestro universo local o nuestro grupo local de galaxias. Y hablamos así, ¿no?, tan fácilmente, 47 millones de años luz. ¿Se imaginan ustedes todo este tiempo, 47 millones? O sea, nos estaríamos acercando a casi cuando se extinguieron los dinosaurios, 65 millones de años. Pues tendríamos que estar viajando casi todo este tiempo, desde ahora hasta casi cuando se extinguieron los dinosaurios, para llegar a esta galaxia, ¿no? Siempre y cuando viajemos a esa velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero las imágenes son espectaculares. Pero tú te quedas con Andrómeda, ¿no? Yo me quedo con Andrómeda, pero aparte hay una cosa, ya no solo la velocidad de la luz, sino esa noticia que comentaban de esos agujeros del Sol, que pueden ser unos portales, sí, para viajar a otras dimensiones, no sé. Es que creo que lo comentaba en los 70 años de ufología, que no nos detenemos a mirar o a investigar, a analizar una serie de hechos, en este caso astronómicos, o cuando se ciñe al tema de los ovnis, pues en este caso sobre los no identificados. Pero cuando hablamos del espacio, también ocurre igual, porque en este caso casi que se podía fundir espacio y objetos volantes, ¿no? Es verdad, como dices tú, María, hay unas imágenes que han sido captadas por la NASA, que no por un señor que resulta que dice que es que le gusta mucho este tipo de eventos, no, por la NASA, y que al final van quedando ahí como algo, bueno, que ocurrió, pero que nos vamos olvidando. Y al igual que preguntaba por aquella astronauta que se desmayaba cuando iba a contar lo que había visto en el espacio, y nadie ha ahondado en ello, también igual ocurre con esta clase de objetos, que vemos cómo se acercan al Sol y que parecen rodearlo y se vuelven a marchar. Algo imposible, porque la propia gravedad del Sol los atrae y no los deja escapar. Estamos hablando de objetos tan grande como casi un planeta. Y al final se queda todo ahí en aguas de borrajas, ¿no? Es decir, no hay explicación, se va quedando, hay una imagen que se va publicando, después la propia NASA, no sabemos por qué, lo va tapando, lo va también eliminando de Internet. Pero esa clase de objetos qué son, qué hacían junto al sol. Y fíjate que para nosotros es algo impensable, porque algo que se acerca al sol no es posible, ¿no? En teoría no, claro. Claro. Sin embargo, aquí se acerca, lo rodea, pero prácticamente casi casi tocándolo, y se vuelve a marchar. Bueno, pues son esa clase de incongruencias del cosmos, como también otros muchos objetos que hemos visto captados por nuestras ondas, que hacen lo mismo, llegan al planeta y parece como si rebotaran y se vuelven a marchar, ¿no? Esta clase de explicaciones, o de hechos, mejor dicho, de hechos que no han sido explicados, es lo que a mí siempre me llama la atención. No ahondamos en ellos, y eso es lo que también le comentaba a Moisés Garrido, ¿no? Que por qué nos empecinamos tanto en ir a aquel que realiza fraude, que sí hay que ir por él, pero quizás al hacerlo estamos dejando escapar a lo mejor algunos casos que podrían dar una explicación, o por lo menos arrojar un poco más de luz sobre estos hechos que realmente son inmensamente misteriosos y que perseguimos desde hace bastante tiempo. Bueno, ya muy rápidamente tenemos mensajes también en el buzón del oyente, siempre de Jos, dice: me gustó el programa como siempre. Jordi Gómez, muchas gracias por el programa. Pablo dice: seguid así, gracias. Bueno, también mensajes de Vicky, hablando sobre el Bipang, muy interesante también lo que comenta. Joaquín Blanquer dice: magnífico como siempre, un saludo desde Barcelona. Bueno, dice incluso Mau que ya nos considera como de su familia. Muchas gracias por otro programa más y por leer nuestros mensajes. He escuchado los míos en otro programa y gracias de nuevo, seguir así, familia. Bueno, muchísimas gracias. Raúl también nos deja su mensaje, habla de una noticia, en este caso ofrecida por Paco. Jesús RH, me ha encantado la intervención sobre la ciudad perdida de Zeta, saludos. Luiset 35 dice: qué magnífico programa el de esta semana, y con el toque magistral del maestro Plana, que estuvo con nosotros, Miguel Ángel Plana, al que le enviamos un fuerte abrazo. Es el que habla de cine, de hecho va a hacer un nuevo volumen, hay un segundo volumen de su libro Cine y Expedientes X, que fue presentado aquí en Otros Mundos, y concretamente lo tenía a mi derecha sentado. Lo estoy viendo aquella noche con nosotros presentando su libro y realmente pasando una velada estupenda. Juan Pérez también dice: estupendo el programa, un saludo. Rasca 69 dice: comandante, tripulantes y viajeros, reciban un fuerte abrazo, buen programa como siempre. Es mensaje desde Navarcles, Barcelona. Y bueno, y hay muchos más: Amarambar, Roberto de Pablos, Silvieblas, Jordi Gómez, Fran Pérez, Vegeta, bueno, más y más oyentes que se van sumando y van dejando también sus mensajes en nuestros muros, en este caso, o bien de Facebook o bien en iVoox, que es donde tenemos nuestros audios alojados. Queremos también, como siempre, enviar un fuerte abrazo a todas las emisoras, a todos sus oyentes que están todos los viernes a la escucha, y que realmente es un placer para nosotros poder dirigirnos y de alguna forma también, ya saben, en ese viaje virtual que realizamos, pues saber que están ahí detrás, en sus asientos, ubicados y viajando hacia otros mundos, pues es una alegría realmente gigantesca. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. fecha 7-7-2017. También con esa empresa Trasfoco.es, que también nos apoya y que tantas cosas buenas realiza, vamos a poner fin al programa de esta noche, recordando en este cuaderno de bitácora lo que hemos tenido, lo que hemos realmente vivido, experimentado, lo que hemos hecho, realizado con nuestro viaje habitual de cada viernes, como siempre conociendo ese mundo de noticias con compañeros maravillosos que nos han mostrado, pues sí, esa actualidad que está ahí fuera, ¿no? Andrea Pérez Simondini, Luis Débora, Javier Resines, Claudia Madrid Moctezuma, María de Barrero. Hoy el mundo de área de investigación se viste de gala cada vez que nuestro compañero tripulante Pedro Amorós sube a la nave. Hoy comentándonos, hablándonos de una investigación, misterio en King Chapel. El siguiente mundo no queda a la zaga, no, porque cada vez que sube la nave Miguel Zorita, todo se torna de un color distinto. Hoy hemos conocido con él el extraño retrato del Prado. El mundo del más allá, en este caso, subiendo también a la nave nuestro querido tripulante Raúl Núñez desde Chile, haciéndonos conocer esos testimonios sobre apariciones en la Costa Constitución. Y en nuestro viaje habitual no puede faltar agenda, donde en este caso hemos viajado por esos submundos como cine, libros, expresiones, filosofía y mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Y así termina una noche con el misterio, una noche en la que nuestra nave ha surcado esos otros mundos para conocer sus misterios, sus secretos, sus enigmas. Pero esta nave no cesa y estará preparada para el siguiente envite, para el siguiente viaje, para llegar hacia esa zona y tras ella encontrarnos con algo esperado, con otros mundos. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Y la verdad que pasa muy rápido. Rápido nuestro viaje en busca de otros mundos, pero y más feliz estando con nuestros viajeros en esta nave del misterio, surcando lo desconocido. Gracias y reciban el saludo de los que estamos en este puente de mando. De parte de nuestro piloto, un saludo, Fulgen Solano. En la sala de máquinas, Gelo Ruiz. Todos los tripulantes que han intervenido. Aquí en el estudio, María de Barreiro, buenas noches. Buen fin de semana. Y también el saludo de quien les habla, Javier Belmar. Y recuerden, el próximo viernes a las 11 de la noche tienen una nueva cita con nosotros y viajaremos hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos. Buenas noches.